Escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos. Sed todos bienvenidos una noche más a la Escóbula de la Brújula. Siguiendo la tónica de este noviembre viajero, hoy nos encontramos una vez más rodeados de amigos y realizando el programa en plena costa alicantina, en esta ocasión desde el Hotel Robert Palace de Alfaz del Pi, en la playa del Albir. Porque durante este fin de semana, del 22 al 24 de noviembre, tiene lugar el sexto simposio sobre parapsicología y misterio organizado por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y que ha tenido a bien invitar al equipo de la Escóbula a participar en el evento. Vaya, desde estos micrófonos, nuestro agradecimiento. Y como no podía ser de otra manera, el programa de esta noche estará dedicado a uno de los fenómenos paranormales más controvertidos y que más interés ha levantado en la sociedad. Se trata de las casas encantadas. Investigaciones, ensayos, infinidad de novelas y películas, obviando los casos de fraude premeditado, indudablemente el cúmulo de fenómenos que llegan a producirse en uno de estos inmuebles puede ser tan impactante como cualquier película de terror y en muchos casos supera con creces las propias expectativas de la investigación. Hoy hablaremos de su realidad, de las hipótesis que se manejan para tratar de explicar los extraños sucesos que tienen lugar. Veremos algunos de los curiosos casos que se vienen produciendo tanto en territorio español como en el resto del mundo. Algunos de ellos muy famosos, tanto por su historia como por la maquinaria mediática que se ha creado a su alrededor. Y abordaremos también las dificultades que conlleva la investigación de estos edificios. Y si somos lo suficientemente atrevidos, escucharemos algunas de las pruebas obtenidas. Grabaciones que, con total seguridad, no os dejarán indiferentes. Junto al equipo de la Escóbula de la Brújula tendremos también en la edición de hoy a varios invitados especialistas en la materia. Por supuesto, contaremos también con la habitual voz de Belén Marcos en las locuciones, a Alberto Bernabéu a los mandos de la parte técnica y moderando a este gran equipo un servidor que nos habla, David Sentinella. Todo ello bajo la dirección de Jesús Callejo. Antes de entrar a fondo en el contenido del programa, quiero recordaros nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y también, por supuesto, nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Dicho esto, nos disponemos, como siempre hacemos, sobre nuestra particular escóbula voladora para intentar hallar alguna respuesta sobre estos fenómenos de las casas encantadas. Así que, poneos cómodos, amigos, porque comenzamos. Escritor y científico de la antigua Roma, se relata cómo el filósofo Atenodoro pudo adquirir una casa a muy bajo precio, debido a las extrañas manifestaciones que se producían en el lugar. Una vez instalado, durante la primera noche, tuvo la oportunidad de escuchar como si unas cadenas se arrastraran por el suelo y observó otros extraños fenómenos ópticos de difícil explicación. Para entrar en materia y entender la base de la hipótesis más trascendental y posiblemente también la más debatida, está con nosotros Joaquín Huete. Hola Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Joaquín Huete, en breve, bueno, él pertenece a la Federación Espírita Española y además eres presidente de la sociedad llamada Centro de Estudios Espíritas de Benidorm. Exactamente, que está muy cerquita de aquí, de donde estamos, ¿no? En la playa del Albir. Bueno, en el siglo XIX hubo una explosión de la práctica de sesiones mediúmnicas por toda Europa, donde se producían fenómenos como las mesas parlantes, las apariciones fantasmales, la escritura automática o incluso también las materializaciones de objetos o de ectoplasma, ¿no? Posiblemente, a mediados de ese siglo XIX, Allan Kardec sistematizó o codificó lo que es el espiritismo. ¿Cómo ha evolucionado la doctrina espírita desde entonces? Bueno, vamos a entender que la doctrina espírita da comienzo precisamente ese 18 de abril de 1857, o sea que es relativamente joven, no ha pasado mucho tiempo, aunque hay personas que piensan que el espiritismo es una cosa de toda la vida. Ahí hay una controversia y es precisamente con el nombre, ya que lo que ha habido toda la vida son manifestaciones mediúmnicas, pero espiritismo nace precisamente a raíz del libro de los espíritus, ya que es un neologismo para diferenciar lo que es el espiritualismo del espiritismo. Actualmente, pues verás, ha tenido a principio del siglo XX, en 1909, Gabriel Delenn, el sabio francés, dijo que en España era el país donde porcentualmente mayor número de adeptos al espiritismo había. De hecho, en esa época se contaban las sociedades por miles de asociados. En todas las ciudades importantes de España había periódicos espíritas de renombre y de prestigio. Fue una época gloriosa para el espiritismo en España. Incluso llegó a proponerse, bueno, mejor dicho, se quedó en vísperas, porque debido a un golpe de Estado no pudo realizarse, pero se iba a promover una ley de la enseñanza para que el espiritismo fuera una asignatura del ciclo de secundaria y en las universidades. Posteriormente hemos tenido una etapa bastante crítica en la que el espiritismo fue prácticamente borrado del mapa, ya que tenían que reunirse de forma clandestina. Claro. Exactamente. Debido a dos componentes. Uno de ellos era la unión de lo que era el poder del Estado y el poder de la Iglesia. Entonces ha habido unos 41 años aproximadamente en que fue no solamente abolido prácticamente, sino también perseguido. Luego después vuelve a resurgir con fuerza y se vuelve a constituir la Federación Espírita Española, la cual pues viene trabajando por la labor de divulgación del espiritismo, y actualmente pues en España cuenta con unas aproximadamente 32 asociaciones inscritas a la Federación Espírita Española, amén de muchos otros grupos que no estando federados, pero sabemos de su existencia y de las prácticas que van realizando en torno a lo que es el estudio de la mediunidad y el espiritismo. Hay que decir que el espiritismo no es, digamos, lo podríamos definir como una doctrina, como una filosofía. No es exactamente una religión, porque, bueno, según creo, pues también acoge, o sea, la persona que es espírita también puede ser cristiano, católico, o sea, puede tener diferentes religiones, pero hoy en día está muy alejado de todo ese principio en el que lo que primaba eran todos los fenómenos, incluso mediúmnicos, ¿no? Fenómenos, ya no lo digo tanto por la escritura automática, que hoy en día se sigue practicando, pero todas esas reuniones que habían en las sociedades de diferentes países europeos del siglo XIX, ¿no? Que eran más puro espectáculo, tal vez. Porque hoy en día, pues eso, se piensa que espiritismo se sigue haciendo la ouija, etcétera, etcétera, pero hoy en día está muy apartado de todo eso. ¿Cómo se vive hoy en día el espiritismo, el que es espírita de pro? Bueno, vamos a ver, el espiritismo cuando nace es una doctrina con una naturaleza científica, porque nace de la observación, como cualquier otra disciplina positiva, es decir, nace a partir de la de la observación y de la repetición. Es una doctrina filosófica, puesto que encierra una serie de relacionamientos entre los seres encarnados y los seres desencarnados, donde hay unas informaciones, unas formas de vida determinada para que el espíritu pueda ir progresando. Connotación religiosa no tiene, al menos en lo que es la doctrina filosófica que Allan Kardec codificó dentro del espiritismo. Sí es verdad que luego ha podido mezclarse con otras tendencias afrobrasileñas y puede haber derivado en algunos países con cierta tendencia religiosa. Pero eso es precisamente lo que sería separarse de su origen, que es el origen que los propios espíritus, cuando de alguna forma a través de distintos medios dictaron a Allan Kardec toda la serie de preguntas que iba haciendo, todas las respuestas que codificaron el libro de los espíritus, era simplemente una doctrina filosófica de consecuencias morales. Joaquín, bueno, tú lo ves en directo, nuestros oyentes, sobre todo al otro lado de las ondas, como quien dice, pues no lo ven. Tengo a mi vera a Jesús Callejo, que te quiere comentar una cosa y preguntar una cosa. Sí, la verdad, Joaquín, que el tema me apasiona y de hecho hemos hablado más de una vez en este programa sobre el espiritismo y aquellos que de alguna forma le dieron credibilidad por la importancia mediática que tenían. Estoy hablando de Arthur Conan Doyle, por ejemplo, estoy hablando de Camilo Flammarion y también estoy hablando de Edison. Y un poco la pregunta va por ahí. ¿Sabes que él, cuando ya tenía 73 años, dijo que había inventado un aparato para comunicarse con los muertos? Tenía mucho interés en comunicarse con esas personas que ya habían fallecido o se habían desencarnado, ¿no? Un poco utilizando la terminología espírita. ¿Se sabe algo que ocurrió con aquellos experimentos, con aquellos aparatos que supuestamente inventó Edison, ¿no? Y además tenía la tecnología suficiente para demostrar, antes que Jurgenson, que se podía establecer ese contacto con el más allá? Bueno, estamos hablando, veo, de ciertos precursores, de ciertas personas que han estado dentro de lo que ha sido la parte científica del espiritismo. Igual que nombras a Conan Doyle o Flamir Clamarion, tenemos también a Crookes, William Crookes, que con un equipo de científicos estuvo durante 2 años analizando a diversos médiums. Y todo esto también tiene su parte menos bonita, y es que a raíz de aquello también salió muchos fraudes, porque había gente que copiaba, igual que hoy en día ves una cosa y dices, ah, pues yo también puedo imitar eso, y entonces lo que estás haciendo es un fraude por intentar copiar algo, pero la realidad es que estás copiando algo que sí que tiene un origen real. Hoy en día hemos llegado a unos niveles tecnológicos que efectivamente todas aquellas cosas que empezaron por simplemente golpes, tipos raps, y que a través de códigos de letras y códigos de golpes podían ir juntando letras y dar pie a ciertas comunicaciones, hoy en día lo tenemos desde los aparatos electrónicos más comunes que tenemos, desde el propio ordenador, una impresora, donde ha habido casos de gente que va a imprimir un documento que tiene y sin embargo lo que le sale por la impresora no tiene nada que ver con ese documento, sino que es algún mensaje que en teoría viene del más allá porque viene firmado por determinada persona ya fallecida, etcétera, ¿no? Entonces sí que a partir de ese momento que me comentabas de Edison ha habido muchos avances tecnológicos, pero el mundo espiritual también aprovecha todos esos momentos tecnológicos para no quedarse en el juntar letras en las mesas parlantes que iban dando golpecitos con determinados códigos, que eso era muy penoso de tener que ir juntando letras con tipo la Ouija, etcétera, cuando hoy en día lo pueden hacer a través de los medios tecnológicos. ¿Qué credibilidad das, Joaquín, ahora que has hablado de los golpes, en fin, de ese primer sistema para comunicarse con el más allá? Sabes que el antecedente serían las hermanas Foss en 1848, en Haldesville, en fin, en Nueva York, donde se especuló muchísimo si era fraude, no era fraude, o si realmente podemos considerar 1848 como el inicio del espiritismo antes de que Allan Kardec publicara su famoso libro. Por eso he querido puntualizar, porque lo que había antes era la mediunidad, que siempre la ha habido en todas las épocas, en todos los pueblos. El espiritismo nace con Allan Kardec porque ese neologismo no existía antes. Pero sí que es verdad que el hecho de Haldesville es como un primer golpe de expansión del mundo espiritual para dar fe de que pueda haber esa comunicabilidad y que además dicen cosas. Es verdad que las hermanas Fox cayeron en desgracia porque se casaron con sus maridos, además las influyeron para que desmintieran todo lo que habían montado con el tema de los golpes. Pero también es verdad que al final, arrepentidas, volvieron otra vez a decir de que aquello era cierto y que se habían visto obligadas por su marido a decir lo contrario. Entonces, claro, cayeron en que eran unas mentirosas, porque el periódico así lo decía, dice, o mentían antes o mienten ahora. En cualquier caso, son unas mentirosas. Pero eso es un hecho aislado. Todo el movimiento que generó en América es lo realmente importante. Si hubiera sido algo que no hubiera tenido ninguna base, se hubiera caído por sí solo. Sin embargo, aquello no se cayó, al contrario, fue en aumento y pasó el océano Atlántico hasta llegar a Europa, a París, donde empezaron como un juego de sociedad a jugar con las mesas, a hacerlas bailar a las mesas como una cosa, un divertimento. Sí, más hasta como que, un espectáculo. Exactamente, hasta que alguien que había estado preparado por ese mundo espiritual, que se había preparado muy bien como educador, por él, Allan Kardec, su nombre correcto es Hipólito León Denis Arribay, era pedagogo y escribía los libros de texto del Liceo Francés, de geografía, de matemáticas, etcétera. O sea, como pedagogo sabía muy bien cómo tenía que preguntar y cómo llevar. Había estudiado con Pestalozzi, entonces con el método pestalozziano, cómo él iba desde lo más pequeño hacia lo más grande para ir enlazando las preguntas una con otra, ir comprendiendo mejor. Oye, Joaquín, hemos estado hablando de esos fenómenos, de esos raps, de todos esos fenómenos que se producían o que eran, digamos, la gracia de la sociedad de aquella época, ¿no? Pero hoy en día se realizan en las diferentes asociaciones dentro de la Federación Espírita, se celebran esas reuniones espíritas. ¿Qué fenomenología se puede dar en una de estas reuniones? ¿En qué consisten estas reuniones en particular? Bien, en los centros espíritas, al menos los centros espíritas de la Federación Espírita Española, que llevan una norma que es precisamente la codificación de Allan Kardec, se toma muy en serio el tema de la mediunidad. De hecho, las reuniones espíritas no son todas de mediunidad. Las principales reuniones espíritas son de estudio, de estudio, porque lo primero que tiene que hacer un espírita es aprender, saber, para ver de qué forma luego tiene, cuando se ve ante una situación como otra persona normal podría asustarse, el saber exactamente qué está sucediendo, por qué está sucediendo y qué es lo que puede hacer al respecto. Entonces, en los centros espíritas las principales reuniones son de estudio, luego hay reuniones para atender a personas que vienen porque les están sucediendo cosas y no saben qué es lo que tienen que hacer o qué problema tienen o si tienen que visitar al psiquiatra. Muchas veces tienen que visitar al psiquiatra. Hay de todo, sí. Y luego, como última parte, aquellas personas pertenecientes a los centros que están suficientemente instruidas y además tienen una afinidad con el resto de las personas que van allí, son las personas invitadas a ese tipo de reuniones mediúnicas. Pero son reuniones mediúnicas serias, donde no hay acceso para personas extrañas, precisamente para que esa sintonía, esa vibración que hay entre los miembros, no se rompa y entonces no deje entrar informaciones erróneas, espíritus que puedan venir a burlarse o a pasar el rato. Entonces, por eso hay que distinguir lo que es una reunión mediúnica seria, donde lo que se espera es que buenos espíritus vengan, ¿a qué? A dejarnos su enseñanza, su mensaje, a de alguna forma decirnos qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que tenemos que rectificar. Pero ese tipo de mensajes, ¿cómo los dan? O sea, ¿cuál es el tipo de fenómeno? Sí. ¿Que es por incorporación, un channeling? Efectivamente, vuelvo a la pregunta, efectivamente. El tipo más frecuente de fenomenología que se da en ese tipo de reuniones es la psicofonía y la psicografía. Vamos a entender, la psicofonía es la facultad mediúnica a través de la cual el médium presta su aparato fonador al espíritu comunicante. Entonces, a través de la voz, surge la voz de ese espíritu a través del médium. Es decir, no tiene nada que ver el término psicofonía a nivel espírita que a nivel de la parapsicología. Exactamente. Y además lo he querido mostrar así porque ese término fue también acuñado entonces por Allan Kardec en el libro de los médiums. Posteriormente le hemos dado el nombre de psicofonía a lo que serían grabaciones de voces que tienen más que ver con la técnica. Son voces electrónicas, por sí, así decirlo. En realidad, ¿verdad? El término, bueno, acuñado en inglés, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para entendernos vulgarmente, pues solemos hablar eso de psicofonías, como la grabación de voces, pero que originalmente la psicofonía es la facultad mediúnica a través de la cual un espíritu puede comunicarse por un medium utilizando la voz. Y la psicografía, que es la más extendida actualmente, es la facultad que tiene el medium de escribir. Y, lógicamente, un mensaje que pues hace 150 años podía darse juntando letras, hoy en día se puede escribir en ese mismo tiempo un libro entero. Uh-huh. Con lo cual, esa facultad está mucho más extendida. Y los grandes mediums espíritas actuales pues tienen una producción de libros que no son propios, que son libros dictados por espíritus, pues unas producciones como Chico Xavier, que escribió cerca de 400 y pico libros, Divaldo Pereira Franco, que lleva escrito más de 217. Entonces dices, hombre, pues sí que escribe en una vida, ¿no? O sea, es mucho escribir. Que, por cierto, está Divaldo la próxima semana en Madrid. Y después vamos a tenerlo por aquí. Exactamente, porque en breve celebráis, muy cerquita de aquí, en Benidorm, si no me equivoco, el 20º Congreso Espírita Nacional. ¿De qué va a tratar? Porque, bueno, visto que el lema es el espiritismo como filosofía de vida, ¿de qué va a tratar este congreso? Sí, este congreso va a tener lugar los días del 6 al 8 de diciembre. No será en Benidorm, en este caso va a ser en la ciudad alicantina de Calpe. Ajá. Que está muy próxima de aquí, unos 12 kilómetros aproximadamente. Y el título de este congreso, que es el número 20, el 20º Congreso Espírita Nacional, el espiritismo como filosofía de vida. Efectivamente, se escogió este título minuciosamente para dar a entender que en el espiritismo no es solamente el contacto lo importante. Eso es lo de menos. Lo demás es cuál es el mensaje, qué es lo que los espíritus nos dicen, para qué sirve. Porque la comunicación con los espíritus ha quedado suficientemente demostrada en aquellos años gloriosos donde el espiritismo lo estudiaban científicos de toda Europa. Que se ha quedado un poquito ahí atrás. No quiere decir que haya terminado esa fase. La fase del espiritismo científico culminará cuando la ciencia oficial acepte que es así. Todavía nos queda camino. ¿Y este congreso es abierto para todo el público? Es decir, ¿puede asistir cualquier persona que esté interesada en el tema o es algo interno dentro de lo que es la Federación Espírita? No, efectivamente es un evento, un congreso que está hecho por la Federación Espírita Española, pero está abierto a todo el que tenga interés, a todo aquel que tenga ganas de conocer y de acercarse a conocer lo que el espiritismo es de verdad, no lo que nos dicen de oídas por ahí otras personas, que muchas veces nos lleva a engaños. Entonces, por eso el título especial de este año, el espiritismo como filosofía de vida, creo que es bastante revelador al respecto. Y está abierto a todas personas que quiera acercarse, porque si hay una cosa que entendemos es que el espiritismo es universal y, como decías al principio, cualquier persona de cualquier índole, política, religiosa, es igual, de cualquier parte del mundo, está invitado, porque es algo que en todas partes del mundo se da, con independencia de la raza, del sexo, de todo. Es algo universal. Uh-huh. Oye, en el tema central del programa tenemos el tema de las casas encantadas. Desde el punto de vista espírita, ¿qué explicación tienen toda la fenomenología que se produce en las casas encantadas? Bien, verás, entendemos que los espíritus, no siendo otra cosa que los propios hombres que habitaban la Tierra y que han dejado su cuerpo mortal, pero siguen viviendo como espíritus, intentan de alguna forma comunicarse y decir que siguen vivos, que están ahí. Pero la diferencia estriba en que cada uno solamente llega a hacer aquello que conoce. Depende de las adquisiciones morales de ese espíritu el que pueda comunicarse de una manera o de otra. Hay muchos que todavía andan dando los primeros pasos, que no tienen otras formas, y si es bueno comunicarse dando golpes o tirando un cuadro, pues intentan de esa forma llamar la atención sobre las personas que allí viven. De todas formas, tengo una referencia sobre las casas encantadas, y es un libro que este Camille Flammarion, que lo nombraste al principio, este célebre científico francés, escribió un libro precisamente que lleva por título Las casas encantadas. y donde recoge una cantidad de testimonios y de casos tremendo, que recomiendo su lectura y que ahora mismo es difícil de conseguir, pero en la Federación Espírita Española tenemos una página web donde vamos poniendo libros para que la gente pueda descargárselos de forma gratuita. Uh-huh. Actualmente hay más de 200 títulos que pueden descargárselos y leerlos con tranquilidad. Y este de Camil Flammarion, de Casas Encantadas, es uno que está a punto de incorporarse a esa lista tan grande de libros donde pueden ir uh-huh. allí. ¿Podemos decir esa URL, esa página web, qué dirección es? Sí, claro, es muy sencillo. www.espiritismo.es. Y allí pueden encontrar una variedad tanto de libros para descargarse, de revistas, información sobre el congreso y otros congresos, etcétera. Uh-huh. Y bueno, para todas aquellas personas que quieran asistir, tengan el interés en asistir en este Congreso Nacional Espírita, ¿a dónde pueden acudir? ¿Para algún teléfono, alguna vía de contacto? Bien, lo más sencillo, para no tener que estar repitiendo teléfonos ni nada, es acudir a la página www.espiritismo.es y allí van a tener toda la información del congreso, los teléfonos de contacto y todo. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Bueno, sí, dime. No, solo contar una anécdota, un poco al hilo de Allan Kardec, una anécdota que me ocurrió hace unos 3 años aproximadamente, cuando fui al cementerio Père Lachaise en París, que yo creo que es visita obligada para ver cúmulo de artistas, de personajes famosos, y por lo menos hay 4 tumbas que hay que ver, casi de forma obligada dentro de ese recorrido, ¿no? Una es la de Victor Noir, para, en fin, tocar, sálvese la parte de su estatua, que ya comentamos una vez por qué. La otra es Oscar Wilde, tener que darle un beso, un ósculo allí, que ya creo que lo han prohibido porque ya dicen que deterioraba el monumento. Por otra parte, habría que ir a la tumba de Jim Morrison a hacer un botellón. Y la última es el busto de Allan Kardec, porque dice, hay una leyenda urbana que si tú lo tocas, se concede ese deseo por las buenas vibraciones que todavía emite desde ese más allá. Entonces, me pareció que era el recorrido perfecto, terminando además con el busto de Allan Kardec. Supersticiones aparte, efectivamente, el busto de Allan Kardec es, digamos, que la pieza más visitada que hay en este cementerio. Bueno, Joaquín, como decía, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula y os deseamos un enorme éxito en este congreso. Muchas gracias a vosotros. Según la Iglesia Católica, infestación es la posesión de un lugar por un espíritu no humano o demonio. En el siglo XVII eran tantas las denuncias de infestación que llegaban a la Iglesia que el pontífice Urbano VIII publicó un ritual para estos lugares endemoniados y su correspondiente exorcización. José Antonio Fortea, sacerdote y teólogo especializado en demonología, asegura que en los casos de infestación, el demonio puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos u olores, aunque no se produce la posesión de ninguna de las personas que vivan en ese espacio. Además, apunta que la causa de infestación suele ser la práctica frecuente de ritos esotéricos o satánicos y que debe ser tratada por ciertas oraciones específicas que hay en el ritual de exorcismos. Aunque en los últimos 40 años el término Casa Encantada se ha hecho más popular gracias a las innumerables películas que se han realizado, no se trata de un fenómeno nuevo. Casas de duendes, lugares infestados, los relatos y noticias sobre este tipo de fenómenos se han venido sucediendo sin interrupción desde la antigüedad. Y las leyendas y la tradición popular han recogido centenares de estas historias. Sin duda, existe un mito bien estructurado acerca de supuestas actividades de duendes, espíritus o fantasmas. Pero detrás de toda esa idea mítica desarrollada por las creencias irracionales populares, subyace habitualmente un núcleo de realidad. Conociendo de muchos fantasmas, cada viernes... destreza su reunión. Ruidos de pasos y lamentos, puertas que golpean con fuerza, muebles que se desplazan solos, luces extrañas, bruscos descensos de temperatura, insólitas presencias evanescentes, son solo algunos de los elementos que componen los sucesos inexplicables que se producen en una casa encantada. La casuística es muy abundante y el fenómeno, objetivamente, no admite dudas. Ahora bien, ¿cuál es la causa de su origen? ¿Qué o quién es lo que provoca toda esa variada fenomenología? Esta noche, en la escóbula de la brújula, vamos a profundizar en este apasionante tema. De vez en cuando aparece en la prensa generalista alguna noticia sobre los fenómenos extraños que se producen en antiguos palacetes y castillos, como el que ocurrió en el restaurante del castillo danés de Kronborg, en Helsingør, al norte de Copenhague. Durante meses, los camareros sufrieron presencias invisibles que los perseguían y hostigaban. Velas que se encendían solas, puertas que se cerraban sin motivo, mesas que se colocaban en otro orden, botellas de vino que caían de las estanterías. Curiosamente, el castillo de Kronborg, de origen medieval, fue el lugar donde William Shakespeare desarrolló la historia de Hamlet, una de sus tragedias más célebres. Comienza el Filandón. Bueno, estamos esta noche en la mesa, Carlos Canales, hola, buenas noches y bienvenido, porque ya después del tiempo que estabas por ahí en la luna... Bueno, tampoco en la luna, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Buenas noches. Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Marcos Carrasco, hola. Buenas y encantadas noches. Bueno, como decía al principio, hoy nos acompaña también Pedro Amorós, él es periodista y doctor en parapsicología por la Escuela Superior Internacional de Bruselas. Hola, buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias, bien hallado aquí entre vosotros. Bueno, yo creo que la primera pregunta, como quien dice, es obligatoria, ¿no? Se habla de casas encantadas, es el tema del programa de hoy, pero yo creo que sí que cabría hacer una diferenciación entre los términos de poltergeist y casas encantadas. ¿Existe diferencia? Bueno, es como aquel que dice si existen los pilotos de carreras y los coches de carreras, ¿no? Bueno, me acabas de recordar a Eugenio. Ahí saben a qué. Pero no, yo creo que existe una gran diferencia, ¿no? La casa encantada es como se decía en esa fantástica película que me acuerdo yo de haberla visto numerosas veces con Luis, El diario secreto de Helen Rimbaud, que desencadena en Red Rose, ¿no? Una de las películas más impresionantes que te describen. Es una célula viva. Y cuando uno está entre los muros de una casa encantada, lo sabe. La casa es capaz de generar una especie de relación entre la persona, entre el inquilino y en sí misma del tiempo que pasa allí, ¿no? Y evidentemente la persona que vive en ella, la persona que sucede estos, a la que le suceden estos fenómenos, a la que lo vive, no tiene por qué tener estados alterados de conciencia, tener estados de paragnostia, ni tampoco tener nada en especial. Sencillamente es una víctima de una casa encantada. E indudablemente sí, por supuesto que existen. Y están muy bien diferenciados esos puntos. Entonces, podríamos hablar que, por decir una manera y de una manera coloquial, por supuesto, la casa encantada va por su cuenta y el tema de los poltergeist podría ser ahí. Estaríamos hablando, como dice el término en alemán, el espíritu burlón o duende burlón, o estaríamos hablando más bien de una psicorragia, de esa emanación energética, por decirlo de una manera, de alguien que vive dentro de la casa. Bueno, yo creo que habría que verlo así, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de los fenómenos poltergeist, siempre digo que hay dos tipos de poltergeist, ¿no? El poltergeist psíquico y el poltergeist por infestación. Yo he sido testigo en numerosas ocasiones de poltergeist psíquicos y realmente son verdaderamente espectaculares, son magníficos de investigar, de estudiar. Y también he tenido la oportunidad de ver en muy pocas ocasiones poltergeist por infestación. Y te puedo asegurar que de alguna manera también te das cuenta de que lo tienes delante. Son muy difíciles de estudiar y desde luego es lo que daría pie a la antesala de una casa encantada, propiamente dicho, como a mí me gusta decirlo, ¿no? ¿Qué te gusta más el término? ¿Casa encantada? ¿Casa enduendada, no? Porque antes se llamaba casas enduendadas, sí, se daba por hecho para los duendes. ¿O te gusta más el término de casa infestada o casa embrujada? Bueno, yo creo que cada cosa tiene sus cosas, su definición, ¿no? Una casa embrujada, evidentemente, pues es una casa que tiene un cierto embrujo, un cierto encanto, también esa paradoja, ¿no? Y una casa encantada, yo creo que la mejor forma de definirlo es casa encantada de por sí, es aquella casa donde ocurren fenómenos extraños que no tienen una explicación lógica. Yo quería contar, como lo ha dicho Jesús, pero es que Jesús y yo casi que empezamos nuestra vida en esto por ahí. Entonces, es verdad, porque si nuestros antepasados eran gente inteligente, yo creo que lo eran, y no eran tontos, sabían distinguir perfectamente lo que va a decir Pedro, pero a la perfección. En las siete partidas, el derecho tradicional constitucional castellano, llevado al libro en la Edad Media a partir de las leyes godas, establece a finales del siglo XV y XVI una variante que es muy original, que es el concepto de la casa enduendada. Y dice, bueno, ¿y para qué servía en el derecho una casa enduendada? Bueno, pues porque en el siglo XVI y XVII, si tú conseguías demostrar que una casa estaba enduendada, cuidado, una casa enduendada sería muy diferente a lo que habíamos hablado del fenómeno poltergeist. Es decir, es la casa la que forma un entorno que afecta a los inquilinos hasta el extremo de hacer imposible su vida ordinaria y natural en ella. Como dicen varios textos de principios del XVII. Si tú demostrabas que la casa estaba enduendada, hay casos en Madrid, por ejemplo, la casa de Fuencarral o la de Conde Duque, donde se demostró los inquilinos lograron demostrar que la casa era lo suficientemente inarmónica como para impedir la vida normal de una familia, y eso era invocable en derecho como causa de rescisión, en este caso, de un arrendamiento. Fíjate lo que estás diciendo, Carlos. Sí, era parte del derecho. Que no hay. El derecho positivo. Es hasta el siglo XIX. Actualmente, ¿eh? O sea, bueno, yo tengo. En realidad no, porque ahí hay una variante, es que el Código Civil lo cambia porque ya establece reglas nuevas a partir de la codificación en 1889. Pero realmente, por la costumbre y los usos generales del derecho, lo podrías invocar. Si yo fuera juez, perdón la palabra, me escojonaría. Pero en fin, estaría intentando defenderlo. Pero ojo, hoy en día, no estoy hablando de... Pero puedes alegarlo, porque hay casos jurisprudenciales de sobra. Claro, ahí es donde voy a ir. De hecho, tengo una sentencia delante que es una jurisprudencia en el Estado de Nueva York, una sentencia de Estado por la Corte Suprema de Justicia, que se estableció que si una casa tiene fama de estar encantada, legalmente está encantada y hay que advertírselo al comprador antes de que se produzca la venta. En España, que es derecho, España como los países europeos occidentales, salvo Inglaterra, que tienen common law, el sistema nuestro jurídico establece que tú te riges primero por la ley, luego por la costumbre y después por principios generales del derecho. Los americanos y los ingleses no. Es decir, los jueces, cuando dictan una sentencia, generan una jurisprudencia que es luego invocable ante tribunales. En este caso estás citado, que es muy conocido, no es el único, hay tres más. Yo conozco uno de Florida muy interesante, el de la Casa Waldo, que luego hablaremos un poco. Realmente tú, cuando invocas un caso en el cual tú demuestras que existe algo así y un juzgado te lo reconoce, lo que ocurre es que jueces posteriores tienen que considerar esa norma como una posible una posible base para una jurisprudencia futura. Pero el caso español es diferente. Es que en España formaba parte del derecho positivo porque la costumbre había saltado a las siete partidas, que era realmente una especie de compilación general del derecho constitucionario castellano. De manera que cuando el Código Civil nace en 1889, todavía entonces, y hay jurisprudencia de sobra, si tú demostrabas que una casa estaba enduendada, podías alegar, bueno, beneficio en tu parte, decir, oiga, yo no puedo vivir aquí porque fíjese lo que ocurre. O sea, era un vicio oculto. Eso es, efectivamente, era vicio oculto o, cuidado, se podía intentar demostrar que era un vicio sobrevenido, la casa podía enduendar y el dueño no saberlo. Si el dueño conseguía demostrar que él no lo sabía, no tenía la culpa, pero se anulaba el contrato. ¿Alguien ha visto la película del informe Warren? Nadie. Bien. Expediente Warren, bueno. Sí, hay un par de personas ahí en la sala. Es muy interesante porque en Expediente Warren, si alguien se da cuenta, bueno, o ha investigado un poquito, puede ver perfectamente que los dueños posteriores de la casa no han sufrido los mismos efectos que lo que le ocurre a esta familia durante un tiempo. Lo cual, como dice Pedro muy bien, parece indicar que la casa tiene un alma. Es como si actuara como un ser vivo. O sea, la casa actúa ante determinadas personas diferentemente que ante otras. ¿Por qué? Por razón que sea, no la conocemos. Pero es como si los fenómenos que producen lo que ahí ocurre se adaptan al inquilino, al entorno y al lugar, incluso a las fechas. Es decir, hay algo raro que no conocemos que parece afectar a toda la estructura del entorno. Entonces, ese algo que no conocemos sí se valoraba por parte de nuestros antepasados, con la suficiente importancia como para considerarlo parte del derecho positivo. El que hayamos perdido esto no quiere decir que seamos mejores, quiere decir simplemente que no escuchamos, que es una cosa totalmente diferente. Pues fíjate lo que estás diciendo, Carlos. En el año 2005, nosotros investigamos un caso, en la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, investigó un caso que salió en todas las televisiones y medios nacionales, de una casa en la que empezaron a ocurrir fenómenos extraños y destapamos un enorme fraude por parte de la dueña de la casa. El problema es que, como vivía con una menor, pues tuvo ahí problemas. Y lo que estaba destrozando literalmente la casa, techos, vajillas y todo, y nosotros entramos ahí y levantamos el fraude, ¿no? Y lo que quería era amparo de la justicia. Claro, efectivamente. En el siglo XVI. Claro, en el siglo XVI. Hablamos del año 2005. Sí, se puede. No, no, sí, tú puedes. Evidentemente, porque todavía queda ese residuo. Es decir, luego hemos cambiado un poco los nombres, tenemos más tecnología y podemos explicar muchos de los casos que por entonces eran inexplicables. Pero antes había una creencia absoluta en este tipo de espíritus burlones, en estos duendes, y se pensaba que el duende estaba asociado a la casa. Por lo tanto, cualquier movimiento extraño, cualquier ruido, cualquier cambio de objetos, cuando se perdían las gafas, las tijeras, cuando se hacía alguna travesura en cualquier lugar, ¿no?, dentro de la casa, del entorno, se asociaba al duende. ¿Por qué? Porque se pensaba que el duende estaba tan involucrado, tan asociado a la casa, que incluso había un dicho asturiano, un pareado, que decía: la casa se vende con todo y con duende. Si ibas con el duende, y por lo tanto podías tener la rescisión de la cláusula cuando te diera la gana. Eso ocurría, y Covarrubias lo comenta. Fíjate, hasta el punto que en el siglo XIX, como decía Carlos, hasta el siglo XIX existía tal creencia que Pedro Antonio de Alarcón, el famoso escritor, cuando está por Granada, ve que hay muchas casas deshabitadas. Y cuando pregunta por qué hay tantas casas deshabitadas, sobre todo en un barrio muy determinado de Granada, dice, porque hay duendes. Entonces, ¿quién va a vivir allí? Nadie quiere, incluso aunque le rebajes el alquiler. Eso era algo que estaba totalmente admitido hasta mediados del siglo XIX. Luego ya la cosa cambia, y bueno, ya se empiezan a dar otras explicaciones, y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Escocia, el tener una casa o un castillo con duende revalorizas. Bueno, ya no te digo con fantasma. Sin embargo, aquí hemos pasado al lado contrario. Es decir, no, es que parece que esto da miedo. ¿Cómo que da miedo? Eso le da solera. Hace que la casa tenga su encanto, y nunca mejor dicho. Sí, pero vosotros creéis que los diferentes inquilinos sucesivos que van habitando la casa son distintas canalizaciones que esa casa pueda manifestar. Depende del carácter de cada... Lo que ha dicho, mucho más de eso, seguro. Es que sin duda, vamos a ver, es como un principio químico. A mí me encanta la química, y bueno, pues es un principio de catalización, ¿no? Es decir, existe un efecto bilateral, un efecto que se produce, es simbiótico, evidentemente, que en la casa no se comporta igual con unas personas que con otras, ¿no? No sabemos el porqué, como bien decía Carlos, no sabemos ni cuál es el origen ni cuál es la génesis, ¿no? Pero indudablemente sí que sabemos los efectos porque los hemos estudiado, y desde el punto de vista técnico nuestros aparatos se comportan distintos, de manera diferente, recogen datos de manera diferente dependiendo de quién interactúe con el medio, ¿no? Puede ser que haya un individuo que sea absolutamente, que no esté canalizado, que no coja la frecuencia y que no le suceda. Por ejemplo, no le gusta tu pintura. Tú pintas allí, le joroba y dices, este tío, ¿por qué pinta así de mal? Fuera de aquí ahora mismo. Y te empiezan a joder, que tiene la vida. Es que entonces, es así. Subía de precio la casa. Sí. Pues, claro. Sí, bueno, sí. En algunos lugares. Por ejemplo, le gusta mi cerveza, entonces viven y no me molestan, depende. Bueno, aquí en España, lo que antes estabas comentando, Carlos, y al hilo de lo último que estaba comentando, de los duendes, de ese barrio en que las casas no estaban habitadas. Eso, por ejemplo, lo encontramos mucho también en China, porque siempre comento que los chinos son muy sensibles a la mala suerte, son tremendamente supersticiosos, y entonces allí verdaderamente lo que hay es un mercado de gangas inmobiliarias donde se supone que en una vivienda ha sucedido pues un asesinato o algo trágico, un suceso trágico como un suicidio, un asesinato, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho existe, la ley obliga a ofrecer a esos posibles compradores detalles sobre lo que pasó, lo que antes estábamos mencionando, y eso provoca un desplome en el precio del inmueble de entre un 20 y un 40%, con lo cual, hoy en día, o sea, allí es un, se están vendiendo como chollos inmobiliarios. Claro. Sí. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a poner una en concreto. De hecho, más bien las ruinas de una que existió en su momento. Esto está cerca de la provincia de Cuenca, cerca de la del pueblo de Mazarulleque. Era una granja donde hubo dos casos de suicidio, y a partir de ese momento había una serie de fenómenos de rechazo. La casa rechazaba a la gente. No había ruido, no había cosas extrañas, pero la casa rechazaba a la gente, y la gente sentía ese rechazo fundamentalmente porque su salud estaba deteriorada, sobre todo con depresiones y algún tipo de manifestaciones como eczemas. Con el tiempo, lógicamente, aquello se fue abandonando poco a poco porque nadie quería vivir allí, y ahora está en estado de ruina. Sí, sí. Yo he ido a grabar psicofonías a este sitio, como hacemos normalmente en estos casos, a ver qué es lo que sale. Y bueno, sí, efectivamente salen ruidos, pero inidentificables como voces. También, y sin apartarnos del tema general del programa, creo que cabría hacer otra distinción, y es que, bueno, estamos hablando de toda esta fenomenología que también ocurre en las casas encantadas, y mucha gente habla de espectros, habla de fantasmas. Yo creo que, aunque, bueno, se utilicen como sinónimos, para ser precisos, Pedro, no se tratan del mismo fenómeno. Bueno, precisamente de eso es lo que voy a hablar prácticamente en la ponencia mía sobre el tema de los fantasmas, ¿no? Creo que el fantasma es un gran desconocido, ¿no? Y es verdad que la salsa idónea para un fantasma es una casa encantada, aunque no tiene por qué, ¿no? O sea, nos preguntamos, ¿es posible ver un fantasma aquí, entre toda la sala y entre la multitud de asistentes? Pues sí. Bueno, aquí no lo sé, pero tú te vas a la Gran Vía de Madrid y ves lleno, unos, ¿no?, cuantos, ¿eh? Bueno, sobre todo aquí a altura, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que el fantasma propiamente dicho y el espectro se considerarían materias distintas, ¿no? La diferencia es fundamental, aunque lo explicaré un poquito más puntualmente. La diferencia es fundamental, sobre todo porque tenemos que encontrar lo que es la figura del fantasma como una imagen que de alguna manera es visible para expresar un sentimiento y desea entrar en contacto. Es decir, una comunicación bilateral, una comunicación, claro, entre las dos partes. Iba a decir que sobre eso, porque hace poco David, Jesús y yo lo hablábamos, un caso, como has citado la Gran Vía, es paralelo a la Gran Vía, está a 20 metros. ¿Qué tal ha ido? Es el caso del espectro de la Casa de las Siete Chimeneas, sí, el actual Ministerio de Cultura, el INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, que es un caso espectral. En la Plaza del Rey, claro, en la Plaza del Rey, donde es un caso espectral porque, efectivamente, como muy bien dice Pedro, no hay ningún intento de comunicación por parte, exacto, de la que supuesta chica aparece en la chimenea en las noches de tormenta con la gente que está alrededor. No hay interacción. O sea, simplemente es como una figura que aparece, repite como un muñeco la misma escena y desaparece. O sea, sería como un holograma. Claro, es como una especie de holograma, pero que además está condicionado a determinados elementos de carácter atmosférico, lo cual es curioso, porque mete algo, un añadido, que es como si la aparición estuviera condicionada por la naturaleza del mundo. O sea, como si el clima, la lluvia, en este caso la tormenta, la trajera de alguna forma. Es que es así, Carlos. Es algo curiosísimo. Es decir, y lo hablaré mucho más puntualmente, y además vamos a hacer un experimento en directo, lo digo ya un poco como antesala, para que todos veáis cómo realmente se puede manifestar un fantasma. Y lo digo así. En el caso concreto de la casa que estáis hablando, de las siete chimeneas. Y efectivamente, tiene mucho que ver con los campos electromagnéticos. Claro, algo tiene que ver ahí que influye. Campos electromagnéticos. Pero bueno, lo demostraremos. Sí, pero hay cosas que no son campos electromagnéticos. Precisamente la casa de las siete chimeneas, que ya sabes que en un momento dado. ¿Pero por qué la tormenta? ¿Eh? ¿Por qué tormentas? Bien, pero no iba por este camino. Ahí trabajaba Manolo Plaza, amigo mío. Luego se marchó al Ministerio de Trabajo, pero ahí estuvo durante un tiempo, y entonces siempre estaba asociada a la aparición de este holograma, el que al día siguiente encontraba su mesa completamente desordenada, siempre, de una manera sistemática. Y además, podría traerlo aquí para que lo contara él, porque claro, él llegaba por la mañana, es un hombre muy tranquilo, un hombre muy sosegado, llegaba por la mañana y siempre se encontraba aquello completamente revuelto, coincidiendo con que hubiera habido tormentas, apariciones. Hombre, podemos decir, hombre, como ha habido tormenta, ha entrado el aire, ha movido los papeles y tal. No lo sé, pero el caso es protesta, que él se sentía observado en ese lugar, en algunos momentos, y la verdad es que se encontraba físicamente mal. En el lugar. Nosotros estudiamos un caso de fantasmogénesis en la ciudad de Totana, en Murcia, y recuerdo que fuimos varios investigadores a cubrir el caso porque ya estaban produciéndose agresiones físicas a una chica, ¿no? A la hija, concretamente. Claro, evidentemente tienes que empezar a descartar que se trate de una manifestación por parte de ella, que quiere llamar la atención, etcétera, sus padres y demás, ¿no? Pero cuando te vas allí, entonces dices, mire usted, señor Amorós, me decían, cada vez que salimos encontramos el retrato de mi padre aquí, delante de la puerta, y el retrato de su padre estaba en un portarretratos así de grande, de 2 palmos de anchura, y era de plata, enorme y pesadísimo, ¿no? De hecho, nosotros lo que hicimos fue espolvorear con talco, ya sabéis, esta barbaridad que se hacía antiguamente para investigar. Hoy en día se hace con infrarrojos y hologramas, pero... Claro, sensores de movimiento. Pero antiguamente, pero bueno, en aquel momento es lo que tienes a mano, ¿no? Bueno, yo recuerdo ver algunas caras de mis colegas decir, Pedro, joder, con perdón, esto es una huella. Y con todas las de la ley, y ahí estaba la huella de una mano que se había caído y que estaba allí puesta en mitad de la nada, como si nada ni nadie hubiera podido acceder allí. ¿Cómo se pudo grabar aquella huella, ¿no? Es un caso curiosísimo que lo recuerdo con mucho cariño. Un poco como resumiendo, porque es muy difícil un poco definir lo que sería un fantasma y un espectro, pero básicamente, Pedro, sería que el fantasma interactúa con la persona, con el ambiente. O por lo menos intenta hacerlo. Y sin embargo el espectro parece que es como una especie de representación teatral que se reproduce como un holograma, pero sin interactuar con la gente que lo está observando. Y en esa categoría podrían entrar esas batallas espectrales, sí, esas batallas que se repiten cada cierto tiempo, como la de Roncesvalles, la de Nashville, dentro de la... Lo que pasa es que una cuestión, que esto tú lo has estudiado muy bien, yo las que solo he mirado menos, pero me llama mucha atención, porque en las batallas espectrales hay algo muy interesante, es que hay un mensaje de apoyo a uno de los bandos. Sí. Con lo cual hay como toda una trayectoria, si algo influyera de alguna manera, pero en la mentalidad del perdedor, nunca la del ganador. El ganador recibe el mensaje positivo cuando lo crea después. Es el perdedor el que teóricamente lo sufre, cuando recibe la idea de que no puede ganar porque algo malo ha hecho. Sí, pero estás hablando comillas, cuando se está produciendo, claro, justo, claro, en el, claro, momento, pero me refiero cuando cada aniversario se vuelve a reproducir, claro, si esa refieres... batalla incruenta en los cielos, donde de alguna forma queda el remanente psíquico de algo que ocurrió muy dramático. Yo no voy a defender al tema de los arqueros de Mons, ¿eh? No voy por ahí. Quiero decir, pero cuando tú decir, vamos a empezar las tipologías. No es lo mismo la batalla espectral clásica que tú estás declarando, que decir, que como un espectro cada cierto tiempo, es una especie de espectro, pero teatralizado, con más actores, pero tiene un fin de carácter, claramente, lo digo así, político. Es político, claro. Padre, en tanto, a diferencia de los arqueros de Mons, que es una... Vamos a imaginar que fuera real, ¿eh? No quiero decir que lo sea, porque tengo muchas dudas. Los arqueros de Mons tienen una influencia mayor que su propia aparición, y esto es interesante porque esto sí que es importante. Cuando la gente se reía o dice en el siglo XIX, ¡qué tontería! La aparición de Clavijo, del apóstol Santiago, matando a los moros, eso es porque eran unos fanáticos y unos enloquecidos. No puede imaginar que eso ocurriera en 1917, y defendido por británicos. Por si alguien no sabe lo que son los arqueros de Mons, en 1914 empieza a aparecer, después de la primera batalla de Flandes, la ofensiva alemana que ahora va a hacer 100 años, empieza a aparecer la leyenda de que en los mismos campos de batalla donde se había dado la batalla de Azincourt, la mayor victoria inglesa de la guerra de los 100 años, los arqueros, los fantasmas de los arqueros y caballeros ingleses, se habían levantado de sus tumbas como espectros y disparado espectralmente contra los alemanes que avanzaban. Entonces, esto lo recoge sobre todo Conan Doyle, pero por si su hijo muere allí. Entonces, es verdad que la prensa lo levanta como si fuera una realidad. Porque esa realidad parecía querer demostrar que hasta los muertos y los espíritus iban a ayudar a Inglaterra. Bueno, pues esto es en el siglo XX, no en el siglo XIV, ni en el XII ni en el XI. Lo cual quiere decir que, cuidadín, las leyendas y los mitos tienen mucha más fuerza de lo que la gente se cree. Y pueden influir incluso ahora mismo. Lo que pasa es que creemos que no, pero es mentira. Pero porque pasan de mitos a arquetipos. Ah, exacto. En un momento de necesidad volveríamos a ellos de manera natural, sin ninguna duda. Es verdad que la parte de la tuya, la de la conquista española de América, que es fascinante, parece formar parte de una tradición anterior. Pero el espectro de la batalla espectral parece ser una especie de coro. Es como un coro, es una danza. Sí. Lo que no sé es cómo es posible que haya gente que pueda recrearlos o verlos después de pasado el tiempo. Pero no solo eso, sino que incluso pues se han hecho estudios por parte de los gobiernos. No recuerdo exactamente ahora de Gettysburg, justo. Ahí también se sigue sucediendo. No, espectacular. Incluso, bueno, pues las personas enviadas decían que habían llegado a reconocer a combatientes, amigos suyos, que habían, que les habían, bueno, o sea... Es algo impresionante. Y la gente sigue yendo en busca de sus antepasados. Exacto. Mira, hay un sitio, vas a dar cuenta con la anécdota, porque es mía hace un año. Es decir, yo estuve viendo, por un libro que va a salir ahora, y tomé una fotografía de un pequeño monumento que hay, a una unidad del Estado de Nueva York, entre los heridos hay un capitán de origen español, que los de la mesa, ¿no? Que cae en una zona. Entonces, en esa zona había un grupito de gente, algunos de los cuales eran recreadores de batallas, que habían participado en una película que se hizo hace unos años, se llama Dioses y Generales, y habían recreado la batalla de Gettysburg, que luego se ha utilizado parte para hacer una recreación fabulosa en dos o tres, no sé si eran una serie pequeñita de una o dos horas, pero en tres capítulos de la batalla. Y tres de ellos habían escrito en foros de internet, es muy conocido, que habían visto literalmente a los fantasmas de los soldados en torno suyo. Entonces, claro, es decir, ellos pensaban que como llevaban varios días comiendo, porque se habían alimentado igual que los soldados, con bayas, nueces, habían bebido lo mismo, llevaban la barba tres días, entonces pensaban que era efecto del alcohol o de una alucinación. Pero claro, eso tú lo piensas cuando te ocurre a ti, pero dejas de pensarlo cuando le ocurre a todo tu grupo. Entonces, entre ellos lo habían hablado, y entonces en torno al monolito, es una especie como de pequeño obelisco, pues había una zona donde habían marcado... En la zona en la que veían que los fantasmas, bueno, los espectros de Gettysburg se habían movido. Bueno, pues los que recreaban el bando confederado, que estaban al otro lado del río, al otro lado de la zona, decían exactamente lo mismo. Entonces, esto es curioso porque pues probablemente es el fenómeno de batalla espectral más estudiado del mundo porque es muy reciente. El de Mons no se ha estudiado tanto porque se piensa que es falso. Se piensa que hubo una alteración por parte de... Es que formaba parte de un relato de Arthur Marche lo reconoció además. Que luego lo recogió. Pero en cualquier caso, si eso es real, el hecho que fuera capaz de proyectarse en el tiempo quiere decir que hay algún tipo de energía que se transmite en el lugar y que se relaciona con las personas. Bueno, eso es un tema que ahora hablaremos porque vamos a exponer una serie de casos que hemos empezado ya con el tema internacional, con Gettysburg, con Mons y tal. Aquí en España también se producen, bueno, en algunas localidades fenómenos. O sea, tenemos por la zona en el sur de España, por la zona lo que era aquella batalla de Trafalgar. Tenemos también por el norte, en Navarra, en Roncesvalles, efectivamente. Y bueno, hablaremos de algunos de esas casas encantadas que hay en España y luego ya pasaremos un poquitín más en territorio español. Llevamos alrededor de una hora de programa, vamos con una pequeña pausa musical y luego continuamos. Síguenos en laescobula.com. Con cierta periodicidad, suelen aparecer listas de mansiones encantadas que están en venta a precios astronómicos. Todas ellas poseen historias reales o inventadas sobre los otros moradores del inmueble, espectros que supuestamente siguen allí después de haber sufrido una muerte violenta. Uno de los habituales en estas listas es el Castillo de Bram, popularmente conocido como el Castillo de Drácula. Considerado monumento nacional, es uno de los puntos clave del turismo rumano, si bien su valor estriba en su antigüedad y arquitectura y no en su vínculo con el personaje ficticio del conde Drácula. Por otra parte, se sostiene que el príncipe Vlad Tepes, el personaje histórico real en el que se inspiró Bram Stoker, jamás estuvo en este castillo y que su verdadera fortaleza fue el castillo de Poenari, en la actualidad casi en ruinas. Bueno, pues continuamos con este programa especial desde Alfaz del Pi hablando sobre casas encantadas y había cortado a Carlos Canales que iba a contar la historia de Waldo. Jesús ha contado antes una cosa muy divertida y es que ha dicho que a diferencia de lo que ocurre en España, en Escocia el tener una casa encantada es un plus y si tiene fantasmas ya la repera. Bueno, pues es que hace poco he estado me he acercado a un sitio en Florida que ya Jesús y yo habíamos hablado de él. Porque es un caso fantástico de explotación comercial de un fantasma. Pero además de un fantasma realmente original, porque decidieron explotar el lugar una vez que se cargaron la aparición del fantasma. Que es, no sé cómo los llamará Pedro, que son los fantasmas condicionados. Es decir, es una cosa extraña. A ver, Waldo Sexton era un tipo que en Florida hizo mucho dinero hace casi ya 100 años. Y bueno, pues tomó la decisión de que como era rico y vivía, bueno, en realidad donde él vivía está muy cerca de una playa que se llama Sebastian Inlet, que es uno de los sitios más conocidos de surfistas en la zona de la Gold Coast, de la zona de la Costa Dorada de Florida. Es una zona estupenda para apreciar surf, si no te como un tiburón. Y realmente está francamente bien las playas, tiene muchas olas y son unas playas muy abiertas. Y él había montado, bueno, allí tenía un negocio montado en el camino, porque el que pasaba la vía del ferrocarril de Flagler, el que iba hasta Miami Los Cayos, y ganó mucho dinero. Pero tenía un pequeño problema. Y es que Florida tiene un defecto. Es plano. No hay una puñetera montaña. Pero no es que no haya una montaña. Es que no hay nada. O sea, ni un grano, nada. Entonces, tú nunca ves el horizonte porque no lo hay. Entonces, él estaba frustrado porque no había el horizonte. Y decidió, como era rico, fabricarse una montaña. Entonces, se construyó una montaña con esfuerzo de otros, claro, que iban cargando y cargando la tierra. Y cuando acabó la montaña, que era una especie de piramidita, se colocó una silla en la parte alta y una escalera que subía y sí, una sombrilla. Entonces todos los días hacía ejercicios y subía hasta lo alto de su montaña ahí se sacaba un puro, se sacaba su bourbon y veía el horizonte. Entonces él propugnaba y bueno, y hacía publicidad diciendo que era el puerto de tierra más alto entre Key West, que es el último punto de los Cayos, y el Kitty Hawk, que es la primera montaña de Georgia, del estado vecino. Y tenía razón, no había ningún sitio más alto. Entonces él vivía feliz en su montaña y se murió. Entonces cuando se murió, sus herederos, que sabían que valía un montón de dinero ya la fama que tenía el establecimiento de Waldo Sexton, lo primero que hicieron es tirar abajo la montaña, que era una verdadera estupidez. Entonces tiraron la montaña y montaron un restaurante para forrarse con el mito de la montaña de Waldo y bueno, del sitio tan estupendo que estaba en la playa de Jupiter Island, Inlet. ¿Cuál fue el problema? Que empezó a haber problemas al restaurante porque se apareció un fantasma. Entonces el fantasma empezaba a incomodar ya a la gente de una manera bastante intensa y empezó a correrse la noticia de que el lugar era malo, que había fantasmas, que se movían las mesas, que había ruidos, que no se podía dormir en los alojamientos. Pero los herederos, después de consultar a varios especialistas, tuvieron una idea. Es decir, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que estaban convencidos de que era el fantasma de Waldo, que se estaba cabreando porque le habían tirado su montaña abajo. Y le construyeron en una especie de jardín una pequeña montañita en miniatura con una sillita y una sombrilla. Y desapareció el fantasma. Con lo cual, ha hecho un restaurante alrededor de la pequeña montañita de Waldo con su sillita y su sombrilla, que da unas hamburguesas de cangrejo estupendas. Entonces, y se ha convertido en todo en un lugar de atracción turística porque la hay un parque de la naturaleza. Además, que como son los americanos, han hecho una buena estrategia de. No, no, pero es que lo puedes ver. O sea, tienes alrededor tiene la montañita con la silla tal. Y dice reconstrucción de la montaña de Waldo. Dice construida en el año 1900 para evitar que aparezca el fantasma. Entonces, bueno, con toda claridad. Pero eso es que yo creo que todo lo que entonces, es un fantasma condicionado. Una vez que le dieron el gusto de tener su montañita, desapareció. No volvió. Eso es un espectro temporal. Sí, señor. Un espectro condicionado a un objetivo. Los fantasmas o los espectros pueden tener un objetivo. Es que esa es la diferencia fundamental, como dice Carlos, entre lo que se podría considerar, y respondiendo a la pregunta que tú me has hecho antes, es decir, el fantasma en sí sería la relación, claro, que existe entre la entidad, manifestación, o vaya usted a saber qué, y la persona, el testigo que lo ve, ¿no? Pero tú piensas que el fantasma tiene un tipo de frustración, que es un elemento de. ¿Cuál puede ser la causa? No tengo ni idea, claro. Bueno, es que no se sabe realmente, es muy difícil. Sí que es verdad que cuando se produce una manifestación fantasmal, la energía es descomunal, que se necesita para poder hacerlo desde el punto de vista físico o químico, que probablemente sea una combinación de ambos, y evidentemente tiene que estar muy bien dirigido, ¿no? Y por otro lado, el espectro, aquí, ojo, que con el espectro tenemos un pequeño tocado, y el espectro es lo que cruzaría la línea espacio-temporal y que realmente, según planteamientos, porque, bueno, vamos a dejar caer una hipótesis, ¿por qué no tiene que ser un aserto espacio-temporal que se produzca a lo largo del tiempo en un lugar determinado? ¿Por qué cuando un espectro supuestamente se manifiesta en un lugar y abre una puerta, posiblemente la puerta ya ni siquiera exista, sin embargo, en la visión espectral se abra, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos visto por cámaras de seguridad en algunos castillos escoceses y tal que aparece un espectro y abre una puerta? Y yo he estado investigando en algunos de ellos y resulta que allí ni hay puerta ni nada. Hay una pared, una tapia. Y cuando pregunto, no, perdone. Es que antes aquí había una puerta. Bueno, eso es uno de los casos que además no hace mucho tiempo salió, ¿no? Con todo lo que en el castillo de Windsor. No, pero el que yo vi que reconozco era en Japón y era al revés. Era una figura con cuatro cámaras de seguridad que lo que hace es atravesar una pared. Sí. Como el del famoso de la 62 que salió en televisión. En la cámara de seguridad de la 62, de la persona que va andando y se mete. Sí. Es cámara del Ayuntamiento de Madrid, hijo, más seguro. Sí. Que eso, pues, es como si antiguamente allí no hubiera nada y él hace lo que hacía, girar. Y giraba. Lo que pasa es que ahora no puede ser una pared. Un caso célebre ocurrió hace unos pocos años, además se emitió también por televisión, porque está grabado en vídeo y además luego se puede ver en YouTube, que era el supuesto fantasma de Catalina Howard en el Palacio de Hampton Court. Es decir, Catalina Howard, que era una de las esposas de Enrique VIII, también de las que fueron decapitadas junto con Ana Bolena, pues dice que vestida de época suena como muy fraude, ¿no? Pero sí que parecería como un espectro donde entraba y salía, ¿no? Como si estuviera haciendo una especie de gesto mecánico dentro de una de las puertas de este palacio de Hantoukour y se identificaba por la época y por el vestido que tenía, posiblemente como Catalina Howard. Eso sería posiblemente un espectro si realmente esa grabación fuera auténtica. Pero es verdad que casi siempre se da en lugares que ya de por sí están infestados históricamente de entidades fantasmales, porque, hombre, también es verdad que allí donde iba Enrique VIII creaba un fantasma, ¿no? Le ejecutaba y se convertía ya en espectro de por vida. Uno o varios. Incluido él. Lo que sí que es curioso es que, por ejemplo, y antes mencionaba la diferencia que existe entre, digamos, la visión de marketing, digamos, anglosajona, a la que podamos tener más los latinos. Es decir, tú te vas a las Islas Británicas o en Estados Unidos y es que, por ejemplo, te encuentras verdaderas rutas de castillos y tal, y el aliciente es el tema de los fantasmas. Incluso en el mismo Londres hay rutas verdaderamente establecidas, ¿no? Pero David, es que nosotros, fijaros, os voy a decir una cosa y me vais a dar la razón sí o sí. O sea, bueno, vale, aquí, si te pones así. Ya, no, ya lo veréis. Aquí te llamas cazafantasmas y lo primero que piensan es que eres un poco friki, por no decir tonto, ¿no? Y sin embargo tú te vas a Inglaterra y tú dices que eres cazafantasmas y la gente lo comprende. Es una diferencia tremenda. Es un concepto cultural, es un concepto de ver las cosas. Posiblemente sea lo mismo. Yo recuerdo que, además, tuve el gusto de presentar un programa hace muy poquito tiempo en Televisión Española, que era Ghost Hunting. Y bueno, yo estaba un poco preocupado por el título, ¿no? Sin embargo, cuando se compró por parte de Televisión Española los derechos de la emisión, porque era una serie inglesa, realmente pues yo me di cuenta de que la forma que tenía de verlo la sociedad inglesa era una forma totalmente distinta. Claro, sin embargo, ese tipo de formatos aquí no funcionan. Bueno, en nuestro caso, gracias a Dios, tuvimos un éxito de audiencia tremendo, pero sí que es verdad que el concepto de Ghost Hunting, menos mal que se mantuvo Ghost Hunting y cuando... Y no cazafantasmas, ¿no? La traducción. Cazando fantasmas, pues, era un poco así. De todas maneras, yo creo que eso viene a la par también de la visión general, por ejemplo, que tenemos, que es la ciencia que estudia todos estos fenómenos, no la parapsicología. Aquí en España la parapsicología no deja de ser un cajón desastre, desgraciadamente, sobre todo en cuanto a la percepción social que hay, no digo tanto institucional o académica, institucional posiblemente sí, académica las cosas van cambiando, pero tú bien sabes que de hecho tú, por ejemplo, el doctorado lo tuviste que hacer fuera porque aquí en España no existe, estudios reglados, en cuanto que en Alemania, en Inglaterra, en países europeos, incluso hasta en Italia, sí que existe. Por lo menos lo contemplan. Lo contemplan, ¿no? Uh-huh. Existen esas cátedras o esos laboratorios de parapsicología. Por lo tanto, yo creo que todo esto también viene por la diferencia cultural que hay sobre los fenómenos paranormales y sobre esa ciencia que es la parapsicología, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Pero tenemos que verlo y estudiarlo desde un punto de vista distinto. En España, lamentablemente, necesitamos mucha más filosofía de investigación, mucha más cultura, de verdad, en todos los sentidos, cariñosamente hablando, ¿no? Pero desde luego, relacionados con el mundo de la investigación paranormal, necesitamos mucha más cultura, necesitamos acercarnos mucho más. Tenemos un verdadero problema con el seguimiento de la investigación, y yo, que me considero un investigador desde hace muchísimos años, mejor, peor o como sea, pero creo que en España necesitamos investigadores, necesitamos mucha implicación por parte de la investigación, conocer un poco, saber de qué se está hablando, porque es verdad que el periodismo es precioso, a mí me encanta, es una de mis carreras, es una de mis debilidades y me encanta, ¿no? Pero no todo es periodismo, es decir, si yo estoy aquí ahora no es como periodista, probablemente esté como investigador. Claro, es que hay que separar, sentido, ¿no? Esa parte entre divulgador e investigador, son dos campos diferentes. Pero fíjate lo que te digo, David, y de verdad que es una de las cosas que me preocupa, porque no todo está en llegar a hacer un programa de radio. O sea, a mí lo que me gusta es investigar, y a veces no tanto el hecho de, bueno, pues sí, me gusta también, lógicamente, salir en los medios y demás, pero no tenemos, o sea, necesitamos una canterita, entre comillas, y esto son palabras que me la decía un buen amigo hace muchos años, necesitamos una canterita de gente que se preocupe por la investigación, por la cultura, por el saber, y por no dejarse, o sea, alejarse no perder de vista las creencias, que son preciosas y me encantan, las leyendas, pero sí acercarse más a la metodología de investigación, al porqué. Aquí en la sala, además, tenemos algunas personas muy relacionadas con el tema de la ciencia y con el tema del análisis y la investigación científica, ¿no? No debemos de pensar ni de alejarnos de ese tipo de métodos, ¿no? Eso es lo que dará a España la diferencia entre otros países, que indudablemente tampoco se están haciendo en otros países, y es verdad, ¿eh? Y lo digo así. España posiblemente sea uno de los que deben de hacerse y podría perfectamente empezar ahora con esto. Y sobre todo lo que necesitamos es mucho entusiasmo. Vamos, continuamos con este viaje que hacemos montados en la escóbula por esas casas encantadas que hay por el resto del mundo. Luego ya comentaremos algunas que hay aquí en el Estado español. Pero Jesús, tú tenías ahí marcado una que yo creo que es una de las que más te gusta a ti, ¿no? En cuanto a historia. Bueno, la verdad es que tengo unas cuantas. Pero aquí habría que utilizar también otro término, que es verdad que hasta el momento no se ha dicho, y que me lo ha apuntado además uno de las personas, un querido amigo que está también entre el público, que es Luis Mariano Fernández, que es el término de casa maldita. Es decir, estamos hablando de casa encantada, de casa infestada, de casa del miedo, como también se dice. Yo veo mucho a Luis, que lo tengo delante, y pienso en Red Rose, que la hemos visto claro, cientos de veces. Entonces es verdad que es como un giro de tuerca. Carlos, más no me digas que es una maravilla. Sí, sí, perdón. Sí, claro, sí, totalmente sí, de acuerdo, sí, además. Sí, acuerdo totalmente. Esas son de las que dan miedo. Sí, esa también, sí. Hay otras que dan susto, esta da miedo. Y buena diferencia. Y en el caso de las casas malditas, que bueno, es verdad que muchas veces el límite es muy psicológico también, cuando es una casa encantada y cuando es una casa maldita. Pero dentro de las casas malditas hay muchas. Hay muchas, muchas conocidas. En fin, la casa de Amityville es muy conocida, pero sobre todo por las películas y bueno, por las barbaridades que hizo la familia de Feo, ¿no? Ya el apellido, pues es que cafeó mucho la conducta, en fin, eso de ir matando por ahí a la gente. No estaba muy bien visto. Otra sería la casa de Winchester, ¿no? Que también sé que Carlos la conoce, sí, en Estados Unidos. Y bueno, pues esa casa que siempre había que estar en construcción porque si no ocurrían cosas extrañas, ¿no? Ya no digo la casa de Cadarío en Venecia, que es la casa que mata, es decir, no sé por qué todo aquel que ha intentado entrar en posesión de esa casa le ha ocurrido algún percance y ha tenido algún problema, ¿no? O bien algún accidente de coche o se ha arruinado, porque da a elegir. La casa, la verdad, es que es generosa. O mueres o te arruinamos. Lo bueno, de hecho, todos los propietarios que ha tenido el inmueble han acabado arruinados y han tenido que vender la casa, o incluso en algún caso creo que tuvo que salir a subasta pública porque o sea, pero todos, del primero al último, han ido falleciendo, pero además en la más absoluta ruina, ¿no? Bueno, Mario del Mónaco, famoso tenor, murió de un accidente de coche automovilístico justo cuando iba a la casa, teóricamente, a tomar cuando iba a arruinarse. Nos arruinó. O sea, que bueno. El día que perdía la voz. Pues digo que cada Darío, la casa que mata, es como que tiene vida propia, un poco también diciendo lo de Amityville. Y bueno, también la Torre de Londres. Si buscáramos así algún sitio donde más fantasmas. Londres, oh. Más fantasma tiene por metro cuadrado, yo creo que es la Torre de Londres. Pero además, fantasmas femeninos, prácticamente todos. ¿Y de animales? Ya, bueno, también. Es verdad. Dicen que se aparece un oso. Es cierto, sí, sí. No, sí, se va incrementando la fauna. Suma matando a gente. Desde Arabonena, ¿no? Desde que la decapitaron. Un oso o un señor muy peludo, vamos, como queramos llamarle, que nadie sabe. Sí, pero es curioso porque lo de la Torre de Londres, un poco vista esa lista fantasmal, ¿no? De espectros que periódicamente se aparecen, casi siempre en el aniversario, ¿no? Algunos con la cabeza debajo del brazo, porque, bueno, tienen la costumbre de que todos estaban descabezados, empezando por Ana Bolena, ¿no? Sí, en 1536. Sí, sí. Bueno, está la dama griega, en fin, la Lady Jane Grey. Pero hay un caso que me parece curioso, ¿no? Sobre todo por la forma de ejecutar de aquella época. En fin, todos los nobles al final morían degollados o morían decapitados porque, bueno, era como una especie de gracia. El problema es que el verdugo a veces no tenía su día, y en el caso de Margaret Pole, la condesa de Salisbury, que muere también decapitada, pero no decapitada con el primer tajo. En fin, no la degollaba bien la pobre verdugo, o no la untó bien porque había que dar con el filo adecuado, ¿no? Y esa decapitación, pues fue bastante traumática, porque al no rebanarla el pescuezo de un solo tajo, pues la verdad es que la mujer se movía, iba con la cabeza medio colgando y el verdugo detrás, y al final el espectro que aparece periódicamente aparece también con la cabeza ladeada, pero porque el tajo no se lo había dado bien. En fin, aparece ya como muy grotesco, pero que forma parte de esas entidades o de esa población fantasmal que tiene la Torre de Londres, y por eso dicen que los bifiters, cuando hacen la ronda nocturna, van en parejas, por si acaso, ¿no? Pero bueno. Bueno, los bifiters, hay libros enteros de todas sus anécdotas ahí para aburrir. Pero la que yo destacaría muy rápidamente es el que llaman el Castillo de Glamis. El Castillo de Glamis es un castillo escocés, de los muchos que hay, pero porque además de tener sus entidades fantasmales, tanto masculinas como femeninas, porque también tiene unas cuantas, es menos conocido, hay un elemento casi cinematográfico, casi periodístico, que lo llaman el horror de Glamis, del Castillo de Glamis. Sí. Y el horror de Glamis, al parecer, y eso es lo que me apasionó de la historia cuando yo lo conocía, es que es un secreto familiar, un oscuro secreto familiar que pasa de generación en generación. De hecho, cada conde debía transmitir al próximo cabeza de familia, cuando este cumplía justo los 21 años, el secreto. Quedaba horrorizado, se quedaba pálido, le tenían que dar unas sales y un poco para que reanimara. Dice, ¿cómo? No puede ser. Y dice, pues cállate. Y hasta que no tengas el siguiente vástago y cumpla 21 años, tú no se lo cuentes. Y se ha especulado tanto sobre lo que puede ser el horror de Glamis, que se habla de eso, de si, pues un poco como el niño tonto ese que nació, que le emparedaron, un poco pasa también con el de la máscara de hierro, ¿no? O que si es una tradición fantasmal que no se puede revelar, o es un secreto relacionado con algún tesoro oculto en alguna de las paredes, no se sabe, todo se especula, es un poco como el fantasma de Canterville, hay que preguntarle para que vaya soltando, para ver cómo torturas a un fantasma. El hecho es que el horror de Glamis todavía, a día de hoy, se sigue manteniendo, todo son especulaciones, todo son ideas conspirativas, pero nadie acierta a saber en qué consiste ese famoso horror, porque todo el mundo se lo lleva directamente a la tumba. Yo quiero citar uno que os da como anécdota, que es Eileen Donan, el famoso castillo de la película Los Inmortales. Sí. El castillo de la película Los Inmortales tiene un fantasma español. Sí, sí, yo estoy haciendo una lista de fantasmas españoles en Islas Británicas y este es el número uno, sin duda alguna, porque Eileen Donan, aparte de un castillo muy bonito, Eileen Donan está restaurado. En realidad no era así, se restauró en los años 30 porque había quedado completamente destruido en 1719 cuando fue ocupado por los españoles durante el intento de apoyo a la rebelión Estuardo. Y bueno, por tradición, el fantasma que se aparece es un fantasma que no habla, con lo cual no sé por qué saben con tanta seguridad que es español. La gallardía. Sí, no parece que de Palma ni no ha aparecido. No. Pero en fin. Sí, ole, bueno, ellos pensarán, yo que sé, que... Se supone que cuando la flota inglesa destruye Eileen Donan, pues entre los muertos, uno de los muertos es un capitán español que se sigue apareciendo como fantasma. Le han elevado también de rango, porque supongo que decir que un soldado raso, miserable, quedaba mal. Entonces, un supuesto capitán español se aparece en Eileen Donan y es el más importante de los fantasmas españoles en castillos ingleses. Yo tengo recogidos 4, bueno, este es Escocia. Y lo cual quiere decir que, bueno, hay una especie de inventario, también es importante, con nacionalidades, características, aspecto, tipo de actuaciones que realiza. Pero es bonito porque está en las guías. Entonces, eso está siempre muy bien. Hay un fantasma de un capitán español, tal. Claro, es lo que antes comentamos. En las guías aparecen, y luego también hay otra parte que es muy importante, y es esas referencias que hay en la pintura sobre todos esos fantasmas que incluso en algunas de las ocasiones pues venían a representar casos verídicos. Bueno, hemos traído aquí unas pocas imágenes para que veamos dentro del mundo del arte algunos de los fantasmas clásicos, típicos y tal. Perdona, Juan Ignacio, yo digo por los oyentes, estas imágenes ya sabéis que las podéis ver en nuestra página web, en laescobula.com, a medida también que lo van mencionando, ¿no? Aquí las estamos viendo proyectadas para que lo pueda ver todos los amigos que están aquí en la sala. En el primer caso tenemos un clásico además que es muy conocido, es el grabado en el que John Dee y Edward Kelley, en medio de un círculo mágico lleno de signos cabalísticos, están entrevistándose con un espectro, un fantasma, vamos, un ser salido directamente de la tumba, de esos que te pueden poner los pelos de punta. Bueno, esa foto es fantástica. Bueno, mira que Eduardo Kelly le tomó el pelo a John Dee, ¿eh? Totalmente. Sí. No tenía buen ojo a la hora de elegir mediums. De hecho, le desorejaron, porque uno de los delitos que se cometían en aquella época era que te cortaban las orejas, y Eduardo Kelly era uno de los desorejados. A la derecha veis a César visitado por el fantasma, a Bruto, visitado por el fantasma de César en una pintura. No, en un grabado de un tal R. Westall. Luego, aquí tenemos un caso típico, porque es el famoso caso del fantasma del padre de Hamlet, reflejado también en un disco, en una pintura de Nicolai Abraham, hecha en 1778. No se ve muy bien por el proyector, pero a la izquierda está el fantasma, ahí está, en esta zona. Aquí se ve perfectamente, pero la pantalla no se ve muy bien. Aquí a Hamlet le han puesto un culot, ¿no? Unas mallas bastante apretadas, así como un tanga. Parece ser que el pintor está marcando. Pintor debía ahí estar un poquito muy motivado con esa parte Aquí sí se ve perfectamente la figura espectral. Sigue siendo el padre de Hamlet, pero esta vez se nos aparece ahí como una especie de lechuga de color verdoso, allí en una hornacina aparte. Luego una representación que no sé quién la ha pintado, pero que me ha gustado, que es esta muchachita que fantasmal, que hay ahí apareciéndose, digamos, de manera espectral delante de alguien que está sentado en una mesa. Y por último, el caso de Macbeth. Fíjate, Juan, que este de la chica, no sé si os dais cuenta, me refiero al público sobre todo y a todos los oyentes que puedan verlo, aparecen y la imagen y los barrotes detrás. Bien, esto es un caso que se está estudiando y se ha estudiado mucho en España. Es un caso que se produce mucho en los colegios. Fijaos lo que, o sea, es probable, es una cosa que se tuvo muy en secreto, sobre todo por la privacidad de la información de los niños, ¿no? Porque están muy protegidos. Y fue un investigador catalán, un señor ya muy mayor, al que yo le tengo mucho cariño, profesor, que se dio cuenta de que cuando hacía determinadas fotografías en los colegios a los niños, cuando estaban en el recreo y demás, aparecían transparentes. Y se veían, recuerdo que al ver esta imagen, me ha venido a la cabeza, ¿no? Y se veían los niños y todo el fondo de los barrotes de esas barandillas para que no se cayeran, completamente detrás. Y digo, no, pero ¿cómo es posible, no? Algo verdaderamente increíble. Pues queríamos luego pasar a este personaje. Bueno, en el último caso vamos a terminar viendo el fantasma de Bagwell, sí, de Macbeth, ahí está presentado por Teodoro Caserio, un pintor que vivió entre 1819 y 1856. Pero una cosa que nos trajo es, saliéndonos un poco del tema normal de los fantasmas, analizar una serie de cuadros que tienen muchísimo que ver con el fenómeno fantasmal, pero no ya tanto con el fantasma como una figura que forma parte del estudio de la parapsicología, sino los fantasmas que anidan dentro del ser humano y que para nosotros, Marcos y yo lo estuvimos estudiando en su momento, nos pareció que eran los que representa el pintor Francis Bacon, ahora puesto muy de moda porque reventó todas las subastas y tiene el tríptico más caro de toda la historia, 142 millones y medio de dólares, ¿no? Pues este hombre nos trae unas pinturas que lo que revelan es esos fantasmas que el hombre tiene en su interior, y nos traen unas imágenes que son absolutamente brutales. ¿Cuál quieres que veamos primero, Marcos? Sí, pero antes de entrar en lo que son las pinturas, que estamos hablando de casas encantadas, pon la primera foto que hemos puesto en la escóbula de la brújula en nuestra web, y podemos hablar de un estudio encantado, es decir, de un estudio del horror. Aquí lo voy a describir para los oyentes que no están viendo, y es cómo pintaba y cómo vivía esta persona que estaba rodeado, pues no limpiaba nunca, su paleta era la pared, lo limpiaba todo por las cortinas, acumulaba muchísima basura. El síndrome de Diógenes. Diógenes como una casa, claro. Entonces, si puedes pasar a la segunda fotografía para que veáis que él está como sepultado en su propia basura. Y vamos a pasar luego a ver cómo eran sus obras. Es decir, es un auténtico estudio del horror, puesto que esta persona, claro, tenía unos condicionamientos ya familiares y sociales pues bastante tétricos, ¿no? Uh-huh. Lo echaron de casa, hizo durante 14 años, estuvo pintando, y llegó un momento que por su carácter colérico y desesperado, pues quemó, destruyó todos sus cuadros. Francis Bacon. Nosotros en Bellas Artes le llamamos Paquito Tocino porque a nuestro catedrático de pintura le gustaba mucho Francis Bacon, y todos los alumnos y compañeros que venían de otras clases decían: aquí huele a tocino, porque es que nosotros, dado que al catedrático de pintura le gustaba mucho Bacon, pues nos ponía los modelos descuartizados, los maniquís, todas las arquitecturas que hacía este hombre, y claro, todos los cuadros nos salían en forma de Francis Bacon. De todas formas, hemos estado viendo esas imágenes de su estudio. Yo recuerdo haber leído que Francis Bacon incluso estaba tan abarrotado, como vemos en las imágenes, que incluso él llegaba a pisar sus propias pinturas, y que tras su muerte, lo que fue el estudio fue donado por los herederos, y que tal cual fue llevado a un museo y está ahí. tal hasta, cual era tal cual, íntegro. Efectivamente, fue así. De tal modo que, bueno, pues ahí podemos dar una serie de influencias de este hombre. También podemos ver una imagen múltiple en la que vemos que este hombre fue muy influenciado pues por el Guernica de Picasso, esos gritos, esas formas tan desgarradas, Saturno devorando a sus hijos, Goya, Edvard Munch con esa famosa cara del grito, y sobre todo por la famosa película El acorazado Potemkin, en la que una actriz vemos cómo está gritando, y esa toda esa serie de gritos descarnados le produjeron una especie de creación que es, desembocaba en un estado alterado de conciencia autoinfringido. Es decir, vamos a ver, ¿cómo se puede pintar? Sí, yo he visto un vídeo de cómo pintaba él encima de su propia basura y cogiendo la pintura con la mano, estrellándola. Es decir, bueno, pues hay leyendas que dicen cómo pintaba Dalí para entrar en esos estados alterados de conciencia. Yo no me la creo mucho, que era, por ejemplo, pues coger una cucharilla, cuando él se iba a dormir, la cucharilla se caía y seguía pintando para estar en ese duermevela, en esa especie de vía, para poder pintar esas cosas tan extrañas y estar en esa onda creativa. Pues esta persona lo hacía igual. Y podemos ver como en uno de los cuadros más impresionantes en las que hace ni más ni menos que 42 versiones, es el retrato que pintó Velázquez de Inocencio X, este papa, en la que, bueno, podemos ver también su cara si nos acercamos. Sí, porque Francis Bacon además estaba obsesionado con Velázquez. Obsesionado con Velázquez. Incluso cuando estuvo aquí, vino a Madrid, estuvo visitando el Museo del Prado e incluso en algunos momentos fuera del horario público, ¿no? Se lo abrían exclusivamente para él. Efectivamente, sí, señor. Y si puedes ver, bueno, describo el cuadro para las personas que no lo estén viendo. El cuadro es un papa sentado con su ceremonial, con sus ropas, pero la mirada de Inocencio X es tremendamente penetrante. Velázquez capta aquí con una penetración psicológica, pero sublime, ¿no? Entonces, este cuadro le impacta de tal manera a Francis Bacon que hace como un cuadro del horror y empieza a hacer a este papa con la boca abierta, como gritando, con una serie de alaridos que nos conecta. Destrozando su cabeza. Destrozando su cabeza, unas pinceladas totalmente deshechas. Y es como desemboca Francis Bacon en esa pintura que nos comunica pues con lo más burdo, con la carnicería. De hecho, hay uno de los cuadros en que aparece el propio Papa Inocencio X detrás o delante de unas reses abiertas en canal, mostrándonos pues lo más crudo de la realidad humana, ¿no? Entonces, puede ser que se sirva de paradoja que esta persona esté tan cotizadísima después de... Bueno, él murió en Madrid en 1992. Sí, murió en Madrid, efectivamente. Y es hace un poco de parangón, como otros pintores que hemos visto en nuestro programa, que se han suicidado, Paul Gauguin, que se han pegado un tiro, que se han tirado por la azotea como Modigliani, como Van Gogh, que se pegó un tiro también en sus últimos días. Y bueno, Paul Gauguin lo que hizo fue envenenarse, que también lo vimos en otro programa, y resulta que tomó poca cantidad y se murió ya pobre de aburrimiento, pero hizo un testamento con un cuadro que se llamaba ¿En dónde venimos y a dónde vamos? En el caso de Francis Bacon, ¿no pensáis, Juan Ignacio, Marcos, que bueno, los cuadros, igual que la música, igual que los libros, en el fondo es una proyección de la personalidad del ser humano? Tú escribes aquello que en ese momento estás sintiendo, estás viviendo. Y en el caso de Edward Munch o de Francis Bacon, ¿no pensáis que eran personas atormentadas que de alguna forma mostraban su grito silencioso a través de sus pinturas? Indudablemente. Sí. Indudablemente, pero además es que este hombre, sea por su condición de homosexual, frustrado y luego descarado, sufría verdaderos estados de alteración de conciencia que estaban además relacionados fundamentalmente por la ingesta masiva de alcohol. Y el dato de que murió en Madrid es importante para entender un poquito cosas que han tenido origen en el propio Francis Bacon. Francis Bacon en Madrid tenía cierta amistad con un pintor del que yo conocía a su sobrina, que era Julio Antonio. Este hombre era amigo se juntaban allí en su casa y se ponían púos de beber de todo. Y murió de mala manera Julio Antonio cuando una noche cayó sobre la propia esencia de Trementina, guarras lo que tuviera por allí, con un cigarro, y aquello se prendió y se quemó. Se quemó, ¿no?, con todos sus cuadros. Pero es que es curioso, porque luego a mí me ha manifestado familiares suyos que es que se les aparece por allí, porque aquel estudio ha quedado impregnado, o sea, de alguna manera, de la personalidad de Julio Antonio, pero se les aparece de alguna manera con caras parecidas a las de Francis Bacon, como esta, ¿no? Sí, esta cara es curioso, lo que tiene, como lo que para tiene... encontrártelo por la noche. Sí, es una cosa increíble. Además, aquí lo que hace es que esto es un recurso muy traído de Picasso, que lo mismo te mostraba una cara de perfil, de frente, te introducía el factor tiempo en una cosa que está parada, es decir, la quiero ver de aquí, de aquí, de aquí, pero sin embargo, de todas esas dimensiones que él está mostrando, fijaros qué oscuridad, qué horror despide todo esto, y bueno, está transpirando toda la tragedia de su vida. No sé, desde luego era un hombre que vivía rodeado de fantasmas y lo reflejaba en su pintura. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa porque además vamos a incorporar a este filandón a otro nuevo invitado. Continuamos en unos instantes. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Bueno, continuamos con el programa y se ha incorporado aquí a la mesa un buen amigo. Él además es, bueno, Pedro Fernández, es vicepresidente de investigación de la SEIP. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bueno, ¿con sueño? Un poquito ya. Te veo ahí que estás con los ojillos. Sí, ya está. Me imagino... A estas horas o estoy investigando o estoy en la cama. Veía que te estabas mordiendo ahí la lengua en muchas ocasiones cuando estamos hablando de casos y del tema de las casas encantadas. No sé, unas malas lenguas me han dicho que es uno de los temas que más te entusiasma. Hombre, a mí, yo soy masoquista, ¿no? Me gusta pasar miedo. Y evidentemente, pues cuando nos encontramos cara a cara con el misterio, pues además de asustarte, como le decía antes a Jesús, pues evidentemente, bueno, pues se lo pasa uno bien, ¿no? Cuando consigue asustarse porque se da cuenta de que lo que está investigando es real y que todo el tiempo que ha utilizado y todos los libros que ha leído y todos esos manuales antiguos que ha tenido entre sus manos, pues parece ser que aquellos que los escribieron no estaban tan locos como uno a priori podía pensar. Con lo cual, pues sí, no lo pasamos muy bien y mira, nos llevamos unos cuantos sustos. Bueno, hemos incorporado... Alguno que otro. Hemos incorporado también a Pedro, porque a Pedro Fernández, es que ya tenemos a los dos Pedros en la mesa, porque en este bloque vamos a estar hablando de una serie de investigaciones en las que también, además, vamos a incluir, como decíamos al principio del programa, una serie de psicofonías obtenidas en estos lugares. Bueno, Pedro, ya sabes que... Pedro J., ya para diferenciar uno de otro, ya sabes que puedes intervenir cuando quieras. Y a micrófono cerrado, cuando estamos escuchando la música, Pedro Amorós me estaba comentando una de las esas investigaciones que viene además a colación de una de las psicofonías que nos ha traído, realizada en el Jamaica. Cuéntanos cómo fue. Cuéntanos cómo fue. Madre mía, mira, estoy desde aquí viendo a Paco Cerní y a Elvira y a Bea. Me falta Naraya, que también estaba. Pero decir que veníamos del aeropuerto de Bristol, se nos hacía tarde, yo iba conduciendo, llovía a lo bestia, ya sabéis, Inglaterra, dirección hacia el Jamaica y hacia la costa sur. Cuando llegamos, la niebla no nos, prácticamente no nos permitía ver un poco más allá de lo que los faros nos estaban alumbrando, ¿no? Y a pesar de que yo ya había estado allí en otra ocasión, aquella casa del año 1700, hecha completamente de piedra, se nos presentaba delante como una especie de visión espectral. Tanto es así que conocéis a mi hija, Naraya, y me dijo: papá, yo ahí no entro. Pues es raro, porque mira que ha entrado en lugares. Pues fíjate que Elvira está asintiendo. Bueno, la verdad es que parecía la típica casa encantada donde sabes que te va a pasar algo sí o sí. La niebla, Jesús, la niebla, el vientecito que mueve el letrero del Jamaica. O sea, todo muy hollywoodiense. La falta, bueno, tres en uno. Hace rollo. Y cuando llegamos... Música de armónica. Pero espérate que no termina aquí todo. Porque era manía de investigar oscuras. Exacto. Manía tenéis, es verdad. Pero espérate que cuando llegamos, abrimos la puerta, ¿sabes quién nos atendió? James. James, un señor enorme. Muy grande. Siempre hay un James, un Smith. Efectivamente. Y eso da siempre... Tú no dijiste, es el señor Frankenstein, supongo. Bueno, sí, para quitar hielo a la cosa. Frankenstein. No, bueno, era Igor. Igor. Bueno, pues el caso es que cuando llegamos allí, recuerdo que aquello era verdaderamente impresionante. Tomamos algo y tal. Yo ya, evidentemente, había sabido... estamos hablando del Jamaica Inn, uno de los lugares más misteriosos de Inglaterra, donde además tienen... de alguna manera una especie de certificado allí que se trata del el lugar más encantado de todos, ¿no? Donde hay mucha gente que ha ido. Pero bueno, el caso es que yo quería comentarlo. De hecho, hay sitios donde tú te estás paseando, te estás tomando un café y de repente miras abajo y hay una plaquita donde dice: aquí murió tal persona. Y dices: qué alegría. Lo voy a separar un poco, ¿no? Bueno, aquí entras en una iglesia, en una catedral, y estás pisando tumbas bueno, fácilmente, sí, ¿no? Sí, y además de verdad. Entonces... Pero el caso es que lo que ocurrió allí fue algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Nosotros teníamos una cita con él y teníamos permiso para investigar. De hecho, nos dio las llaves de la posada, nos quedamos nosotros prácticamente solos. Yo le pedí a James que me diera una... Esto que voy a contar es algo que a mí me ha marcado de por vida, y no solamente a mí. Y aunque nos estemos riendo un poco, que yo soy el primero... Que yo le pedí a James, suena a película, ¿no? Sí, es verdad. Pero el caso es que le pedí una habitación donde hubiera ocurrido algo raro, ¿no? Porque el Jamaica Inn, hemos de recordar. Sí, ya que estás, pues bueno. En inglés diría, todas, señor. El caso es que tenemos que recordar que allí hay un museo de una escritora muy famosa, de la que no recuerdo el nombre, pero sí que es una posada bastante conocida, porque además el famoso cineasta Alfred Hitchcock hizo allí su última película en Inglaterra, que precisamente se titula así, Jamaica Inn. Y bueno, pues se trata de una serie de historias que derivan luego en la aparición de un fantasma que a lo largo del tiempo... Y vosotros quisisteis comprobar realmente allí, quisisteis experimentar a ver si obteníais algo, ¿no? Algo que... Hombre, que... la primera vez que fui yo me encontré un tablero Ouija enorme detrás del mostrador de recepción y dije, aquí tiene que pasar algo sí, sí o sí, bueno, porque claro... Aquí tienes tableros de ajedrez, de parchís, de damas, y allí tiene un tablero Ouija. Efectivamente. Querías comprobar si era una posada poseída. Exacto. Bueno, el caso, y ahora vamos a meternos en vereda muy sí, rápidamente. Porque estamos bromeando con esto, pero el tema es muy serio, sobre todo por lo que vamos a escuchar a continuación. Exacto. Explica cómo fue obtenida esta psicofonía. Bueno, el caso es que nos fuimos a grabar y nos quedamos Paco y yo, Bea, Elvira y Naraya se habían ido a descansar. Nos quedamos Paco, Azarín y yo grabando por distintos lugares, ¿no? Y eso está grabado en vídeo, de hecho se puede ver en el canal que yo hago en La Aventura del Misterio, así todo junto en YouTube, se puede ver perfectamente el caso que nosotros estamos narrando aquí, ¿no? Y el lugar, que también merece la pena. El caso es que de repente en varios puntos empezamos a grabar algunas cosas extrañas, ¿no? Y entre ellas una psicofonía verdaderamente impresionante, que aparece una voz susurrante. Esta psicofonía se grabó en el exterior, ¿vale? Yo salía a coger unas tomas desde el exterior, estaba lloviendo y hacía frío, ¿vale? No había ni un alma, o al menos nadie. Ninguna que vosotras vierais. No, aquí es que no había nadie, pues estábamos nosotros solos, y que nosotros viéramos, pues... Y el caso es que la voz parece decir a Serranov. Vamos a escucharla. Sí, yo creo que se oye con clara, vamos, de una manera óptima, ¿no? Yo creo que aquí en la sala lo habéis escuchado también. Sí, es una grabación bastante interesante, pero lo fuerte, y permíteme, sé que vamos muy mal de tiempo, pero permíteme que voy a ser muy breve, lo fuerte fue lo que ocurrió a continuación. Empezaron a ocurrir una serie de cosas, oímos unos ruidos, incluso hasta de carruajes, diría yo, que quedaron grabados. Y bueno, lo verdaderamente curioso fue cuando subimos arriba, Paco se va a su habitación a descansar, yo me voy a la mía, yo me acuesto, la cama, lógicamente, Jesús, era con dosel de estas de arriba, ¿cómo no? Efectivamente. El caso es que cuando llegamos ahí yo me acuesto y recuerdo que a las 3 de la mañana me desperté súbitamente, Bea también, y de repente vemos salir a nuestra hija de la habitación donde ella estaba. La vemos pasar con la cabeza baja, con los pelos por delante de la cabeza, yo asustadísimo, pero claro, mi hija no tenía el pelo largo, punto uno. Punto dos, no llevaba camisón, porque era una niña pequeñita en aquel entonces. ¿Quién era aquella niña? Yo dije el nombre de Naraya. Naraya, como asustado de repente. Llegó a abrir la puerta, que se quedó abierta toda la noche. De hecho, Paco Azorín, al día siguiente, se encontró la puerta abierta de par en par. Y aquella niña se dio la vuelta y se metió otra vez en la habitación donde estaba Natalia. Pedro, esto textualmente que os digo, ni quito ni pongo nada de lo que yo viví. Y os digo una cosa, ese detalle es eso, David, jamás lo olvidaré. O sea... Sobre todo, son de esos momentos en los que uno piensa, ¿por qué no llevo un Dodotis encima? Sí, ¿no? Más o menos. Sobre todo por la mañana cuando el señor James nos pregunta, bueno, ¿qué tal la noche? Y entonces nos mira así un poco y yo le digo, bien, bien, bien, muy bien. Y me dice, que sepas que en la habitación que te di se aparece el fantasma de una niña. Eso ya para completar. Entonces, no me jodas. Sí. Vaya, hombre, podía usted haberlo dicho, ¿no? Bueno, ¿incluido en el precio o no? Sí, totalmente. Vamos con otra de las psicofonías que tenemos ahí preparadas. Vamos a ir abreviando. En esta, si no recuerdo mal, estabais en Whitechapel. En Kingchapel. Ahí me equivoco yo, que te he puesto Whitechapel, pero bueno, eso es una historia. Yo ahí tenía la duda, sí. Es cierto. Kingchapel está en Gibraltar, es uno de los lugares donde aparece el fantasma de Eleanor, hablando de fantasmas. Eleanor, Alistair de Leslie. Uh-huh. El caso es que allí estuve investigándolo durante muchísimo tiempo, y en un viaje que hice con don Pedro Fernández, yo recuerdo que nos lo pasamos muy bien, que veremos una fotografía sí, que obtuvimos allí. De un sustito también nos acordamos bastante. Sí. Bastante. Ya lo contaremos. El caso es que estábamos allí tranquilamente. Recuerdo esta imagen, de hecho tengo alguna foto suya. Él estaba sentado en el suelo, había cámaras de vigilancia, porque no olvidemos que está la casa del gobernador justo detrás, ¿no? Y al lado era un convento aquello, ¿no? Y incluso hay cámaras de vigilancia porque querían ver, entre otras cosas, además de vigilar, si ocurría algo raro, porque se movían las cosas solas y aparecía una especie de monja con un hábito gris, ¿no? El caso es que Pedro estaba sentado, yo estaba en un banco con una grabadora, y esta grabadora es la que estaba grabando, ¿no? Y en un momento dado estábamos preguntando pues acerca de que nos dijeran algo, y aparece una voz, no, en la psicofonía, en la escucha, donde aparece claramente, sí, decir Eleanor, Eleanor. Si estuviera aquí nuestro maestro diría, Pedro, tan claramente no, lo reconozco. No, pero reconozco en este caso sí, se oye se claramente. Escucha Eleanor, Eleanor. Vamos a escucharla. Estamos casados con su primo. Bueno. Claro, oyes esto, luego te vas al cementerio y entonces ya ves fantasmas por todos sitios. Sí. Me acuerdo que vimos uno y además bastante interesante. El complemento sería Caroline. No. Dirígete a la luz. Veas a la luz. Dirígete a la luz. No, aquí el problema es que de repente te presenten a alguien, a una mujer, y de repente te presento a Leonor y sales por patas hasta llegar a Sevilla como mínimo, ¿no? Bueno, la siguiente psicofonía, bueno, este en particular no es una psicofonía al uso, porque además este caso lo recuerdo personalmente, pues estamos ahí, Pedro, es lo que he quitado los insultos, los insultos. Y las palabrotas. Sí, porque fue un buen susto. Ocurrió en un lugar en el que nosotros, para no decir, dentro de la SAIP lo consideramos, bueno, lo llamamos la casa de las golondrinas. Siempre para hacer referencia, sí, para no decir exactamente dónde están los lugares, para que no se vean, bueno, pues luego infestados, en este caso sí, pero de seres humanos, y que, bueno, pues que de una manera u otra, o por botellones o por fiestas tipo Kraven o cosas de estas, ¿no?, pues se vaya fastidiando el inmueble, ¿no? Y en este caso, en esta casa de psicofonías, estábamos investigando. Cuéntalo tú. Estábamos Pedro y yo, tuvimos una serie de psicofonías, y hay un momento determinado en el que, bueno, pues hacemos la pregunta, y además creo que se oye ahí en la grabación, de que, bueno, queríamos una prueba física. Y de repente se oye, bueno, ahí la voz, oiréis a Pedro solicitar a ver que se moviera alguna cosa, porque la verdad es que era un momento bastante caliente, ¿no?, en cuanto a obtención de, creo recordar que que sonaron un par de sensores de movimiento. Uh-huh. Jesús, ¿me vas a soltar alguna? No, porque es un momento caliente, que se mueva algo, no sé cómo interpretarlo. Cuidadín. Bueno, un momento caliente, fenómeno, o sea, en cuanto a fenómenos nos referimos, como decía, estaban sonando sensores de movimiento, estábamos obteniendo bastante resultado psicofónico, y de repente Pedro hace esa solicitud. Y vamos a escuchar lo que sucede. Podéis cerrar una ventana o una puerta. David, se ha movido la puerta. Y aquí no hay corriente, tío. Joder. No, el caso es que pensaba que había quitado alguno de los insultos. Sí, quitaste lo que yo dije de tío, vámonos de aquí volando. Sí, es la causa y efecto, ¿no? Porque bueno, Pedro, con permiso, sí, cuando claro. va a hacer alguna de estas invitaciones, siempre utiliza el mismo ritual, ¿no? Estás en plena noche y cuando tienes las grabadoras a punto, siempre dice, me dirijo a esas entidades o lo que sea que hay en el más allá o donde estén, que se manifiesten de lo más virulentamente posible. Claro, para los que estamos, entre comillas, un poquito acostumbrados a esto, nos parece hasta normal, pero yo recuerdo una vez que venía una persona con nosotros de invitado que no estaba acostumbrada a este tipo de cosas y decía, oye, Pedro, ¿no puede presentarse algún señor más natural? Tiene que ser todo tan violento, ¿no? Y es bueno, pues una de las anécdotas que siempre pasa con Pedro, sus invitaciones son así. Es cierto, y además que, bueno, pues en este caso ocurrió, y cuando yo dije si nos podía mover una puerta o una ventana, recuerdo que estaba David sentado con sus auriculares, con su mesa de grabación, yo con la mía, y de repente a un metro y medio de nosotros teníamos una puerta, ¿no?, que conducía a no sé dónde, no me acuerdo dónde, pero indudablemente no había ni corriente porque además no tenía ni ventana, ¿no?, aquello era cerrado. Pues justamente decirlo y la puerta cerrarse de golpe, ¿no? Es como si hubieran cogido una piedra y lo hubieran arrojado directamente contra la puerta. Un fenómeno que también sucede históricamente en todas esas casas enduendadas, ¿no? Que esas lluvias de piedras, etcétera, etcétera, que se producen, ¿no? La verdad es que yo os puedo asegurar que ganas para salir de allí no me faltaban. Bueno, es que aquella casa... Luego hay tanto miedo como para decir, he pasado tanto miedo que no vuelvo a hacer esto, pero sin embargo volvéis. No es miedo exactamente, es respeto a los fenómenos, porque realmente nosotros no sabemos qué es lo que está produciendo ese fenómeno. Claro. Entonces, el fenómeno está ahí. Juan Ignacio está poniendo algunas de las imágenes de lugares donde él también ha obtenido, si no me equivoco. Sí, porque hemos estado hablando hoy de casas y de lugares así, entonces ya voy a hablar de un pueblo fantasma con la fenomenología. Romerosa, en Guadalajara. Y este pueblo tiene una característica, y es que siempre va a lugares superpoblados. Este pueblo el momento de la despoblación no lo conocemos, pero es entre 1850 y 1870, porque en el censo de 1850 aparecen 20 habitantes y en el de 1870 ya no hay ninguno. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de la iglesia, que es muy hermosa, como la habéis visto en alguna de las imágenes, hay un osario. Unos osarios que veis allí al fondo. Entonces estos osarios estaban llenos pues de huesecitos, que lo veis por aquí, ¿no? Mirad, tirados ahí. Luego dicen que cómo identificamos los fenómenos paranormales. Vértebras, todo tipo de cosas y tal. Bueno, por lo resto. Aquí las psicofonías no se graban, se oyen. O sea, tú llegas allí, llegas por la noche y no, normalmente el sitio que se utiliza para dormir es un aprisco cercano. Una casa que sea, el pueblo está completamente abandonado, lógicamente. Entonces hay un aprisco allí que ha montado un pastor y es el lugar donde se duerme. Bueno, pues la experiencia que nosotros tuvimos aquella noche fue de acostarnos y entonces empezar a escuchar dentro de la iglesia ruidos, golpes, alaridos, todo tipo de cosas. O sea, ni siquiera fuimos capaces de grabarlo, cogimos los datos y nos piramos. Porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar por allí. Evidentemente podría tener una explicación. A lo mejor no hay nada paranormal. Si veis como todo está en ruinas, pues posiblemente todo se estaba cayendo de alguna manera y quizá el. ¿Y tu movido portafolio investigador escapaste? Los cárabos o cualquier pájaro eran los que producían, o las pardelas producían este tipo de sonidos. Es el espíritu de la sociedad. Pero la experiencia de poco después, que volvimos unas semanas después, entrar allí y entrar de noche y dar una patada, poner la linterna y ves que es un cráneo, pues resulta un poquito fuerte. Es un pueblo fantasma, ya digo que no está investigado, hay que investigarlo, pero pasan cosas raras, sí. Por lo que tú decías, efectivamente, cuando llevamos un susto en alguna de estas casas, sí que volvemos, evidentemente. Lo que ya no vamos es al aseo solos. Normalmente siempre utilizamos, intentamos, bueno, ir varios a la vez, ¿no? Porque yo recuerdo en alguna casa que otra, pues cuando hay varios metros de separación entre lo que es el núcleo de investigación y donde está ocurriendo todo, ¿no? Y dices tú, bueno, yo ahora tengo que subir al piso de arriba, que es donde está el aseo, y me tengo que ir solo. Bueno, David, yo recuerdo a David cuando metimos una vez a David en un sanatorio de estos abandonado y le hicimos pasar una bueno, prueba. Que ya prácticamente no existe, el de Torremanzanas. De Torremanzanas, sí, sí. Bueno, mañana... En una de las ponencias hablaré de una de las cosas que nos pasó allí, que fue bastante curiosa y que, bueno, dio lugar a que David me retirara la palabra durante bastantes meses. Y mañana, pues, vamos a ser testigos de lo que ocurrió. Porque los oyentes... Bueno, no es que si revelo el dato, revelaría todo el misterio, ¿no? Pero puedo asegurar y bueno, aseguro... todo el mundo tiene un precio. Luego hablamos. David lo pasó mal aquella noche y luego el resto, pues, también, por lo que vino después. Pero alguna psicofonía... Sí. Os ha dirigido por vuestro nombre, eso tiene que ser aterrador. Sí, que en muchas Pedro. Ocasiones. Sí. Muchas. Bueno, yo recuerdo en nuestro nombre e insultándonos, sí. etcétera, etcétera. Pero fíjate, yo tengo una anécdota de hace algún tiempo que yo venía de un programa de televisión donde no me había gustado cómo me había salido, ¿no? Y bueno, pues eso, que me voy al sótano mío. Con Pedro, jodete, dijo la psicofonía. Lo del sótano. La sala de tortura. Exacto. Y bueno, pues entonces me conecto todos los aparatos y en el silencio de la noche pregunto, y fíjate lo que me ocurrió, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Si realmente estás ahí, darme una prueba de vuestra existencia física. Dando una prueba, decirme. Virulentamente. Y estuve un ratito grabando, paré, rebobiné y lo puse en play. En la grabación se oye una voz y me dice lo siguiente: hola Pedro, estoy muerto. Dime por qué crees que estoy muerto. Yo te aseguro que no supe qué decirle. Apagué los equipos y es una grabación que tengo, que conservo. Pero te fuiste a la cama, sí. Me sin fui más. A la cama, pero pensando, bueno, ¿qué le digo? Se fue a hacer footing para olvidar. Voy a dar una vuelta por ahí. No, yo te aseguro que a mí alguien me hace esa pregunta y tampoco podría haberle procurado una respuesta rápida. Bueno, vamos con otra psicofonía que está ahí porque se nos está escapando el tiempo. Y hay dos psicofonías. Esta primera es muy inquietante. Y la segunda, bueno, me consta que a Jesús Callejo le encantó, me comentó que vamos, que le llamó mucho la atención. En esta primera es, bueno, yo tengo aquí apuntado lo que me ha ocurrido es, no es ahí dentro, ¿no? Lo que me ha ocurrido no es ahí dentro. Es un lugar que ya no existe. Algunos de los colegas de los investigadores que hay en la sala lo conocen. Era el extinto Colegio de Agost, está bautizado así como sí. tal. Cuando fuimos hace muchos años, Bea y yo, y nos encontramos ahí una aparición, empezamos a investigar y efectivamente habían ocurrido cosas muy, muy, muy, muy curiosas. Era un ¿no? colegio interno, donde un colegio estaban los de niños. Disminuidos psíquicos, sí. Creo que eran cerebrales, que tenían una serie de deficiencias los niños y ahí estaban, ¿no? Ocurrieron cosas. Y en los inicios de la SEIP, allá por el 95, estuvimos haciendo una incursión allí para obtener psicofonías, ¿vale? Estamos enseñando a los colegas cómo se grababan psicofonías, bueno, la metodología y todo esto. Bien, el caso es que en un momento dado, cuando ya estábamos, yo siempre tenía varios aparatos grabando, ¿no? Y cuando ya estábamos despidiéndonos, en el lugar que está situado en medio de una montaña, estaba situado en medio de una montaña, ahora es un solar, se escucha una voz que la consideramos, después de oírlas cientos y cientos de veces todos los que estuvimos allí en esa investigación, corroborando que efectivamente esa voz no correspondía a ninguno de los que estaban allí. Eso es algo importante, porque se oyen otras voces, sí. pero esa voz es psicofónica, ese rasgo psicofónico, su huella foniátrica, como decimos, exacto. es como nuestra huella dactilar, digo para aclararlo, no correspondía a nadie de los que estaban allí y presentes. Y el matiz analizado por un psicólogo nos describe pues una persona con una deficiencia psíquica a la hora de expresarse, ¿no? Vamos a escucharla. Sí, y la voz parece decir: lo que me ha ocurrido no es ahí dentro, sobre todo porque estábamos indagando sobre sí. un posible hecho. Se oyen unas voces, se oye la grabación y luego creo que está puesta repetida dos veces más. Vamos con ello, Alberto. Vamos a la salida. No, es el camino cerrado, no tiene problema. No, mano izquierda, no, sale de la cámara. No soy un rugido. Impresionante. Además, ahí en el antiguo Colegio de Agost, la verdad es que se han obtenido, hemos obtenido cosas importantes. Y vamos con la última, ya por cuestiones de tiempo. Esta es la que yo decía que a Jesús le gustaba por el tipo de voz, me imagino bueno. que es. Cuenta, Pedro. Pues esta, brevemente, por favor. Muy breve. Esta se grabó en un sitio que hemos ido muchas veces a experimentar. La bautizamos como la ermita de Monóvar, aunque realmente no es la ermita de Monóvar, es una ermita que está detrás de un cementerio en la salida de la población de Elda hacia Monóvar. Esta ermita de la montaña, ocurren cosas un poco extrañas desde hace mucho tiempo, y tanto en ella como en una casa que hay abandonada, que está contigua a ella. Bueno, cerrada, pero que no vive nadie allí, ¿no? El caso es que yo ahí he obtenido muchas psicofonías, sobre todo con el querido José Requena, que bueno, pues que en aquellos entonces estábamos grabando por su zona muchísimo, ¿no? Y José estaba allí. Recuerdo, es una ermita muy chiquitita, y José estaba de pie, hacía un frío tremendo, yo me estaba encendiendo una pipa, y tenía el grabador puesto, y aparece, oímos un, como un chillido de mujer, ¿no? Nos quedamos así, nos miramos y en ese momento paramos la grabación. Bien, cuando reproducimos se escucha un silbido como una cosa así y a continuación una voz como tomando aire. Oh, mi suegro José. Y así es como está. Bueno, pues vamos a escucharla. Yo cada vez que la oigo, de verdad, que me, o sea, me sobrecojo por aquel momento que viví, ¿no? Con José Requena delante de mí, tieso como un palo, mirándome como diciéndome, Pedro, ¿qué ha pasado? ¿No? Y esto mis compañeros lo saben porque lo hemos vivido más de una ocasión, ¿no? Y sobrecoge, sobrecoge. De todas maneras, Pedro, a mí que me han entrado muchísimas psicofonías sin buscarlas, sí, ¿eh? Siempre te impresiona. Yo recuerdo una grabación que hice con mi amigo José en una ermita de la montaña y allí no había nadie, estábamos los dos grabando con la como guitarra siempre. Bueno, pues un poquito antes de empezar a cantar en la grabación, que nosotros no oímos, se escucha un alarido humano. Un alarido humano. Un alarido humano. Es, ya la saqué en algunas ocasiones por la radio, porque desde luego sí, creo que se te ponen los pelos como escarpias. Creo que la escuchaba esa psicofonía. Pero esa no estábamos buscada, simplemente estábamos grabando y salió sola. Se llaman psicofonías esporádicas. Y es verdad que muchas veces pues se manifiestan de esa manera. Pero bueno, y además es que tú tienes una especie de vínculo muy especial con las psicofonías. Te salen muy buenas psicofonías. Sí, nos lo tenemos que llevar a Juan Ignacio alguna vez. Por supuesto que sí. ¿Te acordaron la de San Pedro en la Cueva de la Luna? No vas a ese pueblo tan bonito y de huesos humanos. Está chulo. Eso es romeroso. Superpoblado, ¿no? Eso se llama romerosa. Son sitios que están tan elegidos y tan buscados, que uno va tropezando y son cráneos. Pero podrías hacer una palabra, un cráneo pulido. Lo encontré por casualidad, ¿eh? Bueno, nada, una pregunta, es verdad que ya estamos terminando, una pregunta para los dos Pedros, Pedro I, Pedro II, que eran grandes reyes de Aragón. Uno era el cruel, el de Castilla, ¿eh? Cruel, famoso cruel. Yo no quiero ser el cruel. Ah, elegir. Acabo mal. Pero el loco tampoco, ¿no? Una pregunta que va dirigida para un poco para que me digáis también vuestra opinión al respecto, porque siempre que hablamos de psicofonías las asociamos a casas encantadas, a castillos, a cementerios, en fin, a lugares tenebrosos, a lugares abandonados, a lugares nocturnos, a lugares donde ha ocurrido algún acontecimiento, en fin, traumático, algún suicidio, alguna muerte, algún asesinato. Pero y esa es un poco la que me lo he preguntado yo más de una vez, ¿no? Y vosotros sois mucho más entendidos. ¿Se puede sacar una psicofonía, se puede obtener una psicofonía en cualquier lugar? Y cuando me refiero en cualquier lugar, no ya en los lugares propicios, sino si tú ahora mismo vas al servicio de este hotel puedes sacar una psicofonía, si ahora sales a la calle con todo el ruido de los coches puedes obtener una psicofonía, si ahora mismo estás en tu habitación en silencio meditando puedes obtener una psicofonía. Es decir, la psicofonía da carácter encantado al lugar, o realmente es la persona que realmente guía de médium para que esa psicofonía se manifieste o se canalice. Pues es una pregunta bastante interesante y la verdad es que la respuesta no es sencilla, ¿no? Si bien es cierto que cuando acudimos a algunos lugares que tienen un marcado carácter, ¿no?, con unos antecedentes tétricos y demás, donde hay pues unos antecedentes bastante desagradables, efectivamente parece ser que el fenómeno se manifiesta un poco más potente, ¿no? Pero sí que es cierto que si intentamos buscar un poco de lógica al asunto, yo creo que la voz psicofónica no se genera en un entorno físico, sino que hay algo que manipula el entorno físico hasta convertirlo en una onda audible para nosotros, ¿no? Que sería, pues yo creo que la causa de por la cual nosotros no escuchamos físicamente la psicofonía en el momento en el que sucede. Por lo tanto, si intentamos ubicar el mundo físico de las psicofonías, nos vamos a dar con un canto en los dientes, porque estaríamos metiendo dentro de un entorno físico a los productores de esas voces y creo que estamos errando. Por lo tanto, desde ese prisma y desde este concepto, yo creo que podemos obtener, y así ha sido, psicofonías en cualquier sitio, ¿no? Yo con Pedro llevo muchos años trabajando y Pedro tiene una facilidad pasmosa para sacar psicofonías. De hecho, alguna vez nos ha costado algún disgusto, incluso con grabando reportajes para televisión. Precisamente en Agos, en el centro del que hemos hablado, una vez grabamos un reportaje para Cuatro sobre casas y lugares encantados y haciendo una de las primeras... ¿Y la reportera acabó en tus brazos? Sí. Desde el buen sentido de la película, de la cosa, ¿no? Porque además es increíble la capacidad que con él tenemos para obtener este tipo de registros en cualquier sitio, en su casa, en el campo, en mitad de la nada, en el coche... En todos los lugares. Llevo una red ahí. Y recuerdo que aquel día, precisamente en agosto, pusimos los equipos a grabar y él solo dijo: esto es una prueba de grabación. Y tres segundos después paramos el artefacto y allí apareció una voz completamente nítida que dijo: periodistas fuera de aquí. Claro, el hombre que ve el redactor que venía de Cuatro dijo: mira, esto está muy claro, aquí los periodistas somos nosotros y ya nos marchamos. Yo creía que aquel hombre estaba de cachondeo, pero no. De repente empezó a entrar en un estado de shock: quiero irme de aquí, sacarme de aquí, por favor, sacarme de aquí. Y yo creía que todavía estaba de cachondeo y aún avivaba más el fuego. Digo: no te preocupes, si esto es solo una prueba, verás cuando empiecen a caer cuadros y a lanzarse objetos y tal. Y aquel se le cruzaron los ojos y un poco menos que le da aquí un ataque de pánico. Y el otro le dijo: no, que está en serio, hay que sacarlo. Y tuvimos que llevarlo al bar más cercano, que es el lugar donde normalmente la gente se refugia, para que el hombre estuviera tranquilo. Y tuvimos que terminar el reportaje con los que quedaron en pie. Pero bueno, sí, creo que definitivamente podemos grabar en cualquier sitio. Es verdad, bueno, yo como simple apunte, porque creo que Pedro lo ha explicado especialmente bien, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo el primer libro mío sobre psicofonías, recuerdo que establecí una serie de metodología y hablaba con Sinesio Darnell en aquel momento, porque quería cambiar un poco lo que era la expectativa de la psicofonía en sí, ¿no? Y decía que las psicofonías tenían que tipificarse por distintos métodos y distintos factores, ¿no? Y es así como establecí la pauta de obtención en cuanto a, bueno, lugares especialmente indicados, horas especialmente indicadas, métodos y condiciones atmosféricas especialmente indicadas para la captación, ¿no? Y efectivamente cada cosa, cada momento, cada situación, cada lugar tiene como resultado distintos resultados, valga la redundancia, ¿no? Y esto sí que nos acerca a pensar que efectivamente los lugares son bastante interesantes a tener en cuenta, sobre todo, y no olvidemos, por la carga psíquica y emocional que los experimentadores a veces pueden llegar a poseer en el momento de la experimentación. Bueno, una vez más nos hemos ido de tiempo, ya es nuestra tónica general. Alberto, el técnico, no sé, está sintiendo con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: ¿qué me vas a contar? Que no sepa ya. Bueno, sobre todo, bueno, pues agradecer a los dos Pedros, Pedro Amorós, Pedro Fernández, el haber compartido vuestro tiempo aquí, pues un honor. En la Escóbula de la Brújula. A mí es un honor estar en este programa de queridos amigos y además en un programa que tiene una fuerza extraordinaria como este, desde luego, y que sin duda le vaticinó un gran triunfo. Pues yo igualmente encantado de que hayáis querido contar conmigo y por supuesto, pues eso, siempre es un honor estar aquí rodeado de semejantes bibliotecas parlantes que siempre nos tienen acostumbrados a yo cuando me siento al lado de estos amigos siempre me siento pequeño, ¿no? Porque como me pregunten una fecha o me pregunten un lugar, digo, mira, Pedro, ahí ya hemos llegado donde teníamos que llegar, porque ahí están ellos siempre con sus fechas y además es que dan siempre en el clavo. Así, bibliotecas Santander, bibliotecas parlantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y por supuesto también, bueno, Carlos Canales, buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, buenas. Jesús Callejo, Marcos Carrasco. Antes de que Alberto suelte un exabrupto en forma de psicofonía, yo creo que habrá que despedirnos. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a despedirnos. Y bueno, llegamos al final del programa. Ya sabéis que este fin de semana, del 22 al 24 de noviembre, es decir, hoy es viernes, mañana sábado y el domingo, tiene lugar aquí en el Hotel Robert Palace de Alfaz del Pi, en la playa del Albir, en Alicante, va a tener lugar este sexto simposium sobre parapsicología y misterio, organizado por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP. Bueno, gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Solo nos queda, como hacemos siempre, recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y, por supuesto, también nuestra página web, laescobula.com, donde ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios y opiniones. Buenas noches a todos. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Strength.